hace un par de días en una ciudad muy, muy contaminada. Episodio 127. Es un periodo de fútbol y elecciones. Los podcasters de risa que tratan de resistir ante los temas de moda realizando acentos sevillanos chungos han ganado su primera victoria contra el imperio del humor galáctico. Varios días después, perseguida por siniestras ganas de salir a la calle y hacer cosas, la princesa Jardita se dispone a locutar a bordo de su podcast, Normas de Equivocación, custodiando las noticias breves repletas de chistes malos que pueden salvar el podcasting español y restablecer el gusto por los juegos de palabras rancios en la galaxia. Rápido R2, debes llevar estas noticias breves a mi hogar en Alderaan de Henares para evitar que el malvado Lord Rander las descubra. Ayúdame, Freddy Wankenobi, eres mi única esperanza. R2, coño, que coja la noticia breve si dejes de silbar. R2. Perdónele, princesa Jardita, es que desde que descubrió los relojes Casio con videojuegos incorporados, este cabeza de metal no ha vuelto a decir nada. ¡Oh, no! ¡Ha llegado! ¡Vamos, R2, a la cápsula de salvamento! Sí, claro que me refiero a cercanías de Renfe, trozo de chatarra. Tenemos que salvar lo que sea que la princesa Jardita haya puesto en tu interior. ¡Oh, no te rías por lo vaginis, cabeza de microchip! Princesa Jardita, nos volvemos a encontrar. Joder, puta alergia. No me sienta bien el verano. Todo el polvo y todo eso, se ve una voz como rara. Lord Rander, hacía falta que volaras la puerta con una explosión. No podía ser más civilizado. El seguro galáctico no cubre todo esto, hombre. No encontraba las llaves, joder. Bueno, no pasa nada. Vamos a lo importante. Estás rodeada por mi ejército de podcasters sevillanos, de los que hacen mucha risa. Dame ahora mismo las noticias breves de la semana para que no caigan en malas manos. ¿Noticias breves? No sé de qué estás hablando. Soy un miembro de Normas de Equivocación en Misión Pacífica tratando de encontrar otros podcasts con los que hacer amistad. Y... ¿Amistad con otros podcasts? Deja de mentir. ¡Boba Fett! Encuentra esos documentos. No habrá nadie que pueda detenernos esta vez. Por fin acabaremos con la lacra que esos chistes malos han supuesto para este programa y para el imperio del humor galáctico. ¿Cómo los encuentro exactamente? Usa la fuerza. La fuerza. Lord Rander, esa es tu solución para todo. Para hacer huevos fritos, usa la fuerza. Para cambiar de canal, usa la fuerza. Para usar la fuerza, usa la fuerza. Además, señor, me temo que los robots que busca ya se han ido al de Andinares y ya no están fuera. ¡Maldita sea, boba! Ahora boba nunca usted. Podremos rastrearles. ¡Mira en lo que nos has metido, cabeza de chorlito! No, no me interesa saber tus opiniones sobre que Edgar Wright se haya ido de Ant-Man. Seguro que las has sacado de un foro de internet. Eso lo será tu chip menos prodigioso. ¿Habrás visto? Anda, sintoniza un poco la radio en tu menú Casio. Veamos qué está ocurriendo en uno de los planetas cercanos. Y así por lo menos matamos el tiempo hasta llegar al Alderaan y buscar al viejo Freddy Wankenobi. ¿Cómo que una intro forzada? Yo sí que te voy a dar intro forzada, pedazo de metal. Que sintonices galácticamente, te he dicho. Bienvenidos a las Normas de las Galaxias, tu podcast en una galaxia muy, muy lejana. Con un equipo conformado por Lord Rander. Hola a todos. La princesa Jardita. Saludos estelares. Bob Buffett. Saludos bobos. Muerto. Y Freddy Wankenobi, que soy yo. Y en el programa de esta semana entrevistamos a gente que no calla y vemos programas de cocina planetaria. Sabremos por qué JJ Abrams no quiere meter el universo expandido de Star Wars en el episodio 7. Y veremos la muerte de otro personaje más en el regreso de los Reyes de Balmaseda. Os recordamos que nos podéis escuchar los sábados a partir de las 7 de la tarde en Radio Battletoads y Radio Coruscant. Interactuar con nosotros en directo por Twitter Estrella de la Muerte, haciendo una futurista arroba a N de equivocación. Además, emitimos en diferido los domingos a las 7 y media en RFC Radio y Radio Dagobah. Esto es Las Normas de las Galaxias, episodio 127. Las máquinas ganaron uso de la razón y destruir a los humanos fue su primera acción. Tuvieron mi advertencia, fueron avisados. Me despreciaron, me llamaron chalado. Navidad radioactiva, Navidad nuclear. Hoy tenemos, mira que hacemos un programa chulo. La semana pasada, chulo. Tal, no sé qué, mil cosas. Y hay gente que nos escucha hoy, que es la final de la Copa. ¡La Copa y el fútbol! ¡Mira, que la final de la Copa! ¡La que contamos aquí! ¡La Copa de la Copa! ¡La que tiene chocolate en y realidad, lata por encima! En realidad no es la Copa, es la Champions League. ¿Qué mal has quedado, Randy? Mira, Freddy, es que a mí no... ¡Campeones! ¡Uy, arde Champions! Que a mí el fútbol no me interesa porque soy una persona que tiene otros pensamientos. Unos pensamientos más importantes que interesantes. Ya. Pero el que ha sacado el tema del fútbol, ¿quién ha sido? ¿Sabes de qué me interesa a mí hablar? De música. Concretamente, Freddy... ¡Qué bien hilado! De Hannah Davis y Salmo Hamaz. Sí, a mí me gustan mucho los dos. Sí, que cuando se va a la piscina se moja más que los demás. Dos investigadores. Qué gracioso. Perdona, yo me llamo Mohamed. ¿Vos Mohamed? ¿Tienes algo que decir de mi apellido? ¿Vos Mohamed? Dos investigadores que han creado un programa informático que lee textos. Uh-huh. Dios mío, como a los humanos, dentro de poco nos asesinarán a todos. Aplica análisis de sentimientos. Dios mío, como a los humanos, dentro de poco nos eliminarán a todos. Y a través de un algoritmo. Dios mío, como los. Un momento. El algoritmo no engaña. Dios. Asigna notas a las emociones que tienes registradas, que van a componer música automáticamente. ¡Dios mío, como los humanos! La amistad, un 7. El amor, un 6. El odio, un 10. Porque, en su web se encuentran diferentes composiciones de libros populares que, sin duda alguna, en cuanto os digamos la dirección, todos vais a correr a leer, porque a quién no le interesa el programa informático este. A mí... Perdón, que esto ha escrito Bob, que leerlo del todo. Musicfromtext, música del texto, .com/. La barra del final es muy útil, además. Sí, porque esto no es un enlace copiado tal cual. Yo puse literalmente http://, y luego lo subrayé y lo puse en azul. Eso espero. Y tenemos con nosotros la aplicación de esta tecnología para, por ejemplo, las futuras ediciones remasterizadas de Star Wars. Por ejemplo. Buenos días, señor Lucas. Gracias por darme la oportunidad de esta nueva forma de arte. Buenos días, chiquet. Pero si usted no es señor Lucas. Yo que creía que iba a colar. ¡No! Luquilla se ha salido a un pueblo, no sé dónde, a hacer no sé qué. Me ha quedado prueba apuntado. Soy JJ Brands, genio y tocador de bandurrias en mi tiempo libre. Y de lo que no son bandurrias, ¿me entiendes? ¡De choteras también! ¡Qué bueno, sí! Bueno, como decía, el programa, este programa de música automática que llaman Musimola, porque es música y mola, convertirá composiciones, orquestas y esa mierda, sabe toda esa mierda, en algo inútil. Demostrando una vez más que la tecnología es superior al hombre gracias a un complejo sistema de algoritmos. Tiene lucecica el chisme. ¿Qué sí? ¿Lucecica? Pues no del futuro, son muy futuristas, las lucecicas son futuristas y me gusta la lucecica. Ay, Dios, bueno, mire el resultado de este programa con la primera película original. Ahora, venga. ¡Me cojo palomita! Sí, ahora. ¿Has oído eso? Han alcanzado el reactor principal. ¡Nos van a destruir! Palabra clave, destruir. Música escogida, destrucción. ¡Está chulo! Esta vez no habrá escapatoria para la princesa. Palabra clave, princesa. Música escogida, princesa. ¡Oye! ¡Qué maricona es esta! Me dan un segundo, un pequeño fallo de software. Nada que no preocuparse, un pequeño ajuste aquí. R2D2, ¿dónde estás? Vienen hacia aquí, ¿qué vamos a hacer? Nos mandarán a las minas de... ¡Me cago en tu padre! Nada, un pequeño problemilla. No ha pasado nada, no ha pasado, está solucionado. Pasemos a la escena clave, ¿vale? La de Darth Vader. Ya verá cómo ahí gana el programa. Venga, va, ponlo. Lord Vader. Palabra clave, Vader. Música escogida, marcha imperial. Ve la eficiencia del programa, que John Williams no es tan eficiente. Debía haberlo sabido. Solo tú podrías ser tan osado. Cuando el Senado Imperial sepa que habéis atacado una nave diplomática. No juegue conmigo, Alteza. Palabra clave, juegue. Música escogida, juego. No estaba en ninguna misión de ayuda. Vos sois parte de la alianza rebelde y una traidora. Llevaosla. Retenerla es peligrosa. Si se sabe, podría generar simpatía para la rebelión en el Senado. Palabra clave, simpatía. Música escogida, simpática. He rastreado a los espías rebeldes hasta ella. Es nuestra única fuente. Pero morirá antes de decirle nada. Déjeme eso a mí. Mande una señal de socorro e informe al Senado de que todos han muerto. ¡Pero me cago en tu puta madre! Bueno, es que le ha gustado muchísimo la señora. La peliculica está que veía como rara, bueno, no me he tenido que encajar a vuelto, Bueno, ya que el bicho este tiene tantas ganas de poner música feliz a todo, vamos a poner una escena feliz, ahora con los Ewoks. Me gusta ahí, son pequeñicos. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, parece ser que estoy atrapada aquí. Si supiera dónde es aquí... Hola, pequeño. Quizás tú me puedas ayudar. Ven aquí, siéntate. Tranquilo, te prometo que no te haré daño. Palabra clave, daño. Música escogida, dolorosa. ¿Quieres comer algo? ¡Ni, ni, ni! Toma, adorable y abrazable criatura. ¡Ni, ni, ni! ¡Oh, muere! ¡Muere, sistema del demonio! Esto... Un pequeño, ligera, insignificante, insignificantísimo problema. Y ligerísimo, señora. Enseguida le enseñamos lo que puede hacer Musimo. Usted espera ahí, tranquilo. ¿Quieres reconocer las palabras que te da la gana, máquina de los cojones? Pues toma palabra, toma episodio 1, toma Jar Jar Binks, me cago en tu padre. Mesa pensa que tú se supus a Musimusha. Palabra clave, música, Meso no musi so huso soto kusi. Palabra. Meso no sa sabes a qué haces en este esa planetesa. ¡Cago en tu puta madre! Pero ya viste, señor Abrams, todo ha pasado como le dije desde el principio. Una vez más se demuestra que el hombre superó la tecnología. Máquina de los cojones. Oiga, usted, mire, usted. Oye, no, ay, perdón, lo siento muchísimo, señora Blanchu, yo quería. ¡Que me ha gustado mazo la peliculica! ¿Sí? Que un momento, que le ha gustado. ¿En serio? Que no, es una cámara oculta, que usted es así. Le compro el Molamusi ese para futurizar toda la peli de Star Wars y Star Trek. ¡Star Trek y se cae del medio! Pero falla algo ahí, ¡Éxito! Una vez más se demuestra que yo soy superior a todos. Y ya puesto, ¿no tendrá una maquinica que meta brillicos automáticos, no? ¡En la peli! Ah, ¿está el internet? ¡Prepárense! ¡Ya tengo lo que estaba buscando! ¡Apuntar a la cámara! Y de aparatos futuristas a consolas presentistas, palabra que ni siquiera existe. ¿Pero cuándo nos ha detenido en normas? ¡Jamás! Jamás. Tenía que haber una palabra si es futurista para decir que es del presente, ¿no? Pero no es presentista, Randy. ¿Y cuál es? Actual. Actual. Bueno, ¿qué mal has quedado? ¿Y del pasado qué es? ¿Del pasado pasadista será? ¿Qué mal has quedado? Hablamos ahora de Nintendo, que al promocionar los mejores juegos de la eShop... Mira, Nintendo, lo que me dice, Jardita. Eso no se ha hecho nunca ese chiste. De hecho, el otro día había un tío por la calle con esa de no entiende. Vieron a dar un abrazo y decir, venga, ya paso, venga. Los juegos recomendados por un tal Rory Cox. ¡Rory! En Twitter. ¡Rory! ¿Y dónde está Amy? ¡Lorelai! Ah, Amy no está porque la matasteis. Porque os cargasteis a Amy. Es que nos caía muy mal, era muy repelente. Qué bien nos tendría ahora a Amy, pero no. ¿Alguien la mató y ya no está Amy? Resulta que enlazó un vídeo que resultó ser equivocadamente el vídeo de presentación de PlayStation Vita. ¡Oh, madre mía! ¡Qué cosas pasan! Pero este no es el único gazapo que ha sucedido últimamente en redes. ¿Puedo decir una cosa? La noticia ponía... Pero es que lanzaron una lista de reproducción y esta reproducción empezó por el vídeo 5 en vez del 4. Yo, esto es noticia. ¡Qué noticia! Ay. ¡Madre mía! Ya que Sony promocionó Drive Club con una imagen de Forza Motorsport 5 y Xbox One anunciaba en su catálogo el nuevo Killzone. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Menos mal que sabemos esto! ¡Menos mal que no le pase a esto! Y pues, vamos, sería lo peor que le podría pasar a Xbox One. Publicitar el Killzone, joder. Nosotros somos muy, estamos muy interesados en el mundo de los videojuegos. Sabemos mucho, ¿verdad, chicos? Tanto como a mí me gusta el videojuegos. Tanto como a mí me gusta el juego ese de los disparos. A mí me gusta uno nuevo que ha salido, el Pokémon. Muy bueno, ahí que pillas. Me ha dicho que es como que van y que hacen cosas y eso. La imagen que mantenemos la hemos mantenido bien, chicos. Y ya tenemos con nosotros al artífice de este lío, Alejandro Parreño, community manager de todo. Buenos días, encantado de estar aquí con ustedes. Encuentro y todo de estar aquí con ustedes en Gravity 82. Digo los francos, digo los ilustres ignorantes, digo el político. Sí, se lía. Normas de equivocación. ¿Qué no me suena. Los que limitamos por primera vez. No sé de qué me fue a hablar, no sé qué me fue a hablar. Los que descubrimos que era community manager de todas las cuentas de Twitter. No sé, mucha gente así por ahí. Ya sé todo el mundo que era Alejandro Parreño. Normalmente le quieren de becario sin cobrar un euro, pero le quieren al fin y al cabo. Los que le hicimos explotar la cabeza mostrando que usted realmente es un robot androide. No me suena, pero es que es normal. Estoy todo el día yendo a sitios a promocionar comunidades. El lunes, el martes, hasta el miércoles al parecer. Es un chiste, es el primer chiste que he podido hacer en semanas que no está relacionado con las elecciones, chico. ¡Cállate! ¡No puedo más! Claro, claro, que tanto así. No me extraña, señor Alejandro, que se equivocara a la hora de poner el vídeo de Nintendo. ¡Que me equivoco! ¡No! ¡Que me despiden! Tranquilo, respire y piensa en la mejor solución para sobrellevar esta crisis. ¡Borrar el vídeo! ¡Borrar el tweet! ¡Borrar la cuenta! ¡Borrar Nintendo! Bueno, ya está solo. ¿Que borrar? ¿Borrar qué? ¡Guarda el perro! ¡Se acabó la rabia! Este es un dato muy poco conocido, pero que ha implantado por el fin el fin definitivo del community manager. Si borras una cuenta de Twitter, borra la empresa entera del planeta. Sí, ¿qué creen que le pasó a MySpace? ¡Hey, ya está! ¡No hay más Nintendo en el universo! ¡Lo he borrado con la cuenta! Randy, tu 3DS está desapareciendo y tu Wii. ¡Hostia, que es verdad! Pero la capa de polvo que estaba encima de la Wii no desaparece. ¿Qué pasa? Me he quitado encima, nunca había imaginado que era tan fácil. Bueno, seguir con el mío retweet, contestar favorito, mensaje directo, usted, querido usuario, ¡es idiota! No sé ni de dónde lo he mandado. Bueno, me da igual, se lo he portado seguro. Me retuita @Pablito28. Me gusta la ensalada, ensalada col, hashtag. ¿Qué cosas tiene Pablito con su ensalada? Pero no se da cuenta del gran poder que tiene entre manos. Puede usted hacer cualquier cosa que se proponga. Un momento. Tienes razón. ¿Claro? ¡Puedo destruir los gobiernos corruptos! ¡Acabar con la Tierra! ¡Decir adiós a todas esas máscaras que trafican con seres humanos! O puede dedicar su poder a hacer realidad sus actos más egoístas. A ver, que no digo que yo lo fuera a hacer, pero si pudiera acabar con Pato VC, lo haría. ¿Pato VC? ¿Pero eso es un pato que limpia el váter? ¿Qué tiene de malo? ¡Es un pato que limpia el váter! ¡Pero el pato no limpia el realidad váter! ¡Hacer realidad mis actos más egoístas! ¡Como hacer un pato, mierda! Un Facebook así, pedir correcciones al cliente. O como poner un hashtag que no sea trending topic. ¡Sí! ¡Siento el poder! ¡Borrar! ¡Cuéntate, Doctor Who! ¡Si yo voy atrasado, todo el mundo va atrasado! ¡Ah! Pero no puedo borrar una serie que lleva 50 años en antena. ¡Pero sí que puede! ¡Mis DVDs están desapareciendo poco a poco! ¡Borrar! ¡Cuéntate, Andy Lucas! ¡Nunca pude aguantar su acento entre gaditano y mexicano! ¡Por Dios, que alguien haga algo! ¡Está desapareciendo toda mi colección de discos de Andy Lucas de Randy! ¡Borrar Pressing Cash! ¡Josina, no! ¡Borrar Marvel! ¡Mapache Cohete, no! ¡Borrar Pinta Uñas más! Supongo que uñas de cebra fosforita, ¿no? ¡Basta, Alejandro! ¡Tienes demasiado poder! ¡Twitter te ha corrompido! ¡Jamás! ¡Si soy un simple community manager sin ambición! ¡Sony, Microsoft, Batman, DC! ¡Qué listo, chupacho! Tenemos que detenerle. Todo lo que está cerca de nosotros está desapareciendo. Hay que pensar en algo. Alguien que no tenga Twitter y retarle a borrarlo. ¿Algo que no tenga Twitter? ¿Quieres decir alguien que no esté a la moda? ¿Alguien que no esté...? Ya lo tengo. Alejandro, si intentas borrarte a ti mismo, por fin se acabará tu periodo de becario. Sí. ¿Me harán indefinido? Sí, es una forma de verlo. Pero yo no tengo Twitter. Nunca he tenido tiempo de llevar a la vez que todas las cuentas. No puedo ver el chiste sinérgico sobre las elecciones. No, pierdo poder. Pierdo poder en las redes. No, mi poder en las redes sociales. Mi relevancia 2.0. Mi trending topic. ¿Por fin ha terminado? Eso parece. Menos mal, por un momento pensé que iba a borrar de la tierra el Kentucky Fried Chicken. ¿Te has traído un cubo de pollo al programa? Tengo problemas, ¿vale? Por cierto, ¿nos hemos asegurado de que Alejandro está realmente apagado y muerto? ¿O nos hemos puesto a hacer otra cosa sin comprobarlo, como si fuéramos protas de una peli de terror mala? No me digas lo segundo, que sí. borrar normas de equivocación. Me gusta el bombón, que le baje el calzón, que le dé sin condón, don, don, don. Me lo chupa el don, don, cambio de posición y le doy sin condón, don, don, don. Qué rico. No sea bruta. Ver a Randy bailar esto es... Sí. Podría no verlo y seguiría siendo una persona feliz. Esta canción, lo que me he preguntado al escucharla, no está penada por la ley, o sea, es una serie que dice, es una canción. No es una serie, eso es Juego de Tronos, tío. Es una canción que dice, cómeme el don sin condón, te la meto sin condón, don, don, don, don. Hombre, hay gente que folla sin condón en el mundo. Sí, pero quiero decir, esto está incitando a cosas muy feas, yo no la pondría en las discotecas. Y de equivocaciones en redes sociales a equivocaciones en la comida. Ah, hablamos, Bob, vamos a ver. Equivocaciones en los sketches. Sí, hablamos del peor sketch de la temporada y uno de los peores sketches de toda la historia de la... Allá arriba, juntamos los mensajes pedorros y toda la primera temporada. Está dando mucho hype, yo creo que no es para tanto. Yo cuando lo escribía estaba contento y alegre de estar escribiendo este sketch. Yo, y luego lo tuviste a leer. De los dinosaurios pedorros. En su día, fíjate qué cosas, ¿eh? Somos hermanos de sketch malo. Hablamos todos de un hemos joven... metido un sketch malo, no os preocupéis. Pero ahí el top 2 lo tenemos nosotros, high five. Espera, los más inútiles espera, de normas. Espera, va a ver, todavía tenemos que ver la reacción del público. Es verdad, igual. El público es el que decide. Vosotros decidís quién se va. ¿Quién abandona la casa? Randy. Hablamos de un joven de 24 años de Estados Unidos que ha denunciado a la empresa Burger King. Hasta ahora no veo que podría salir mal en ese, no es que es basado en este anuncio, totalmente normal. Me gusta que tengamos que añadir que es la empresa Burger King, porque si no sabríamos lo que es Burger King. La serie Burger King, el videojuego Burger King. Pues igual hay videojuego. De hecho, hay videojuego de Burger King. Sí. Sigamos hablando de esta noticia totalmente normal. ¿Por qué la denuncia? Os preguntaréis. Sí, pues, la carne estaría voy mala, bro. Voy a leer aquí, a ver, porque no leí esta noticia antes y no sé de qué va. La ha denunciado por encontrarse un preservativo en medio de su... ¿Qué? Sí. Un preservativo en medio de esa hamburguesa. A ver, a mí me pasó, pero es que... ¿Te pasó? Oye, me pasó, o sea, yo... Toppings gratis, no te quejes. Claro. Tenemos... Oye, sería peor, de hecho, que te lo pusieran en el helado porque se vea las claras. Pero luego te dan otra, ¿no? Tú lo llevas y te dan otra. Claro, de hecho, le denunció porque no les dio otra. Pero te dan otra con condón también. Eso es. Esa gratis. Es un poquitín que están ahí ya. Esa igual con píldora el día después, por si acaso. Tenemos una entrevista aquí con el tío, mira, pone el audio... Mi tercer modisco tuvo un extraño sabor. Muy amargo. Después sentí un regusto acaluchado. Y finalmente lo vi colgado de mi boca. Poco después este hombre sintió un fuerte dolor en el estómago. Hemos sacado hemos sacado estos archivos del manicomio local de Canadá, o donde fuera esto, de Estados Unidos. Pero lo que este hombre no sabía es que forma parte del futuro de la comida. Que no de la comedia. De hecho, ya tenemos la televisión del futuro para que nos enseñe cómo se comerá y comida también en el 2025. Hombre, si no lo mejores, tío. Allá le gusta el bombón. Minuto y volvemos. ¿Qué pasa cuando le damos el nuevo Mac Condón a personas reales que nunca lo han probado? Tiene como un saborcillo amargo, pero está bien, ¿eh? Con la mayonesa es un poco difícil de comer, pero una receta nueva, sí, me gusta. No, pero si esto sabe a una cosa que yo no he probado nunca, como macho heterosexual que soy. Y ahora, quitémosles la venda de los ojos. ¡No me lo puedo creer! ¡Cómo mola! ¡Está riquísimo! Esto es la reacción de una persona normal. Me ha contado la garganta. ¡Otro! ¡Otro, por favor! Que no sé qué es que tiene saborcillo, que está bien bueno. Nuevo Mac Condón de McDonald's, con relleno de nuestros mejores empleados para ti. Y ahora, tú decides el sabor entre plátano, melocotón, chocolate o el clásico sabor látex. Y prueba el Mini Mac Condón XS en tu Happy Meal. Chocolate con leche. I'm sucking it. Este martes. Bueno, pues este es nuestro restaurante. Pues a mí lo que me parece es una puta mierda, básicamente. Alberto Chicote se enfrentará al reto más difícil de toda su carrera. Joder, joder. Vamos a ver que no entiendes. El pescado está fresco, tío. La carne está fresca y recién comprada. Pero no le has puesto un toque de orina de cabra a la ensalada y me parece una puta vergüenza. Hostia puta, qué vergüenza. Qué vergüenza, qué, tronco, qué, ¿eh? En un restaurante llevado por dos dueños ineptos. Enseñadme dónde guardé los condones usados y los residuos fecales de gatos, ¿eh? Venga, por favor, enséñamelo. Venga. No, Alberto. Es que ¿qué? Nosotros no somos de eso y... No, y os preguntaréis por qué no viene nadie a cenar aquí. No te jode. Esta tarde quiero que os afanéis, porque sin al menos preservativos usados y residuos fecales, yo no hago hoy el servicio de cenas. ¿Entendido? Ay, perdón, perdón, perdón, Alberto. Nos ponemos a ello. Venga, Mario, te toca a ti tirarte la marisa sin parar cuando venga, ¿vale? Puta cocina de autor. Pesadilla en la cocina. Este martes. ¡Wala, chaval! Y tampoco tienes carne caducada para servir de condimento. ¡Así no se puede llevar un restaurante! ¿Hace cuánto que no te sientas a comer con los tuyos? Sentarse alrededor de la mesa puede ser un buen momento para aprender de mamá. ¡Mamá, más vos tú que el cien viejo en la sopa! Es el ingrediente secreto de mami. ¡Oh, te quiero! Para contar cómo nos ha ido el día. El croissant de mañana está un poquillo duro, no sé. ¿Y le has echado sudor de hámster como recomiendan los médicos? No, se lo he echado al cocido que estamos comiendo para el tococido, ¿sabes? ¡Ah, qué bien! Por cierto, el hámster sube demasiado. Yo diría que está demasiado muerto. ¿Pero qué dices? Sí. Es pura delicatessen. Pero si el nuevo hámster cuesta por lo menos 15 euros y yo lo puedo hacer aquí gratis. ¡Qué bien! O simplemente para disfrutar de tu pareja. Venga, Martín, prueba el cocido que te he hecho. Julia, estoy desnudo, acabamos de hacer el amor hace 2 minutos y te has ido corriendo a la cocina. Esto... seguro que me estoy comiendo mi propio... ¡Que pruebes el cocido, te he dicho! Mira que entiendes poco de nouvelle cuisine, ¿eh? En Norfis Tropecador te ayudamos a preparar una comida con ingredientes naturales, como tú la harías. Porque utilizamos ingredientes tan básicos como los tuyos. Lechuga, sal, pepino, jugo vaginal salido de un squirting masivo, restos de bucaque, sudor de hámster y todo ello bañado en perro, para que no tengas que cocinar y así puedas pasar más rato con tu familia. ¡Mami, te quiero! Y yo, pequeño Julio, a la vez hacer pipí en la olla que tiene que estar a punto la sopa ya. Norfis Tropecador, cada comida es una oportunidad. ¡A la soltón! Cariño, juraría que no se refería en ese tipo de comidas. ¡Felicidad! Con King de Sorpresa estamos también juntos, yo, él, y la nueva receta de King de Sorpresa por la que mejor no preguntar. Incluso antes de abrirlo ya se desprende un olor a amargor y acidez que hace que su fantasía vuele... o se desmaye o algo. Bueno, luego juntamos o jugamos, pero él está tumbado en el suelo entre espasmos. Forma parte del juego porque le gusta tanto su chocolate King de leche con... misteriosos materiales y nuestro sabor a cabra está hecho especialmente para los jóvenes. Con Kinder Sorpresa tendrás varias visitas en el hospital. Con Kinder Sorpresa todos tus amiguitos van a verte cada vez que entra en coma por comer cosas que no deberían estar ahí. ¡Felicidad! Exito, el público está muy atractivo, muy atractivo al horror del sketch que acabamos de hacer. Que piensen que ahora solo podemos mejorar. Perdona, la gente dice que asco, no sé qué, qué tal. Pero hay una persona, RTR dice que el sketch no estaría tan mal si no estuviéramos riendo durante el sketch. Tengo un voto positivo. Los dinosaurios, vale. Los dinosaurios no lo tuvieron. ¿Cómo que no? ¿Y por qué lo recordamos? ¿Acaso no significa que es bueno? No. Hay que lo recordemos que el resto de reacciones años? Han sido bastante iracundas. Sí, no me extraña. Y de comida basura a comida no tan basura. De sketches basura, sketches no tan basura. Habíamos hablado de un restaurante de Canadá que hace descuentos a las familias con niños que se portan bien mientras comen. Fíjate qué bien. De hecho, esta noticia es así. Y en los periódicos españoles ponía: en Estados Unidos se hace descuento si tu hijo se porta bien. Es como, no, se hace en un restaurante de Canadá. La gente está muy loca. Ya sé que no ¿Que está... Canadá no es Estados Unidos, tío? Oh, ¡qué tonto que eres! Es un estado y está unido a Estados Unidos. Sí. Oh, ¡qué tonto que eres! El restaurante se llama Carino Japanese Bistro y está Carino ha encogido a los ninos. Yo iba a decir que estaban buscando el baúl de los recuerdos. El bistro pecador. Pero es que me ha hecho gracia, pero no puedo reírme. ¿Por qué ríes? No sé, me ha hecho gracia, pero no me produce risa. El, o sea, el sketch anterior. Es un chiste bueno, pero no. El sketch anterior te ha, ya te ha dejado. Me ha dejado sin humor, yo creo que es eso. Me ha matado la partícula de la risa. Mira, con los dinosaurios lloramos de risa. Con esto casi potamos, Randy. Pero no de risa. No te engañes, no tienes perdón de Dios. Y oh, el papá. La cuenta de normas recibe un mensaje del papá. ¡Oh, Randy Max, estás el excomulgado de la Iglesia Católica! Sí, estoy excomulgado hace tiempo ya. Y primero este comportamiento con descuentos y su factura. ¡Queremos cambiar a las familias que tienen niños como dales para comer! Hace cobrado la propietaria. Era el niño real que lo hemos traído aquí. ¿Para qué? Lo ha dicho la propietaria. La propietaria es una niña. Sí, supongo que nadie va a ese restaurante por auténtico miedo, ¿no? Lo que pueda pasar. Y tenemos con nosotros a una de las niñas que se ha portado bien al restaurante, que no es esta niña que nos ha hablado, sino una niña nueva. Nueva, nueva. Esta canción la usábamos antes para ¿Este traer... es Jack Bauer! ¡Ah, sí! ¡Máximo Riendo! ¡Hola, Máximo! ¡Hola, señores del programa! ¡Hola, no. Calvo! ¡Hola, Feo! ¡Hola, Tito Freddy! Que igual no te acuerdas porque solo te veo cada domingo para saludarte y para aparecerte y para ganarte la consola y a la comer, el Monopoly y muchas cosas más. Pero yo soy la sobrina más guapa y más lista que tienes y la mejor sobrina de toda tu familia y la mejor... Margarita, por enésima vez. No es la mejor, es la única. ¿Que soy tu mejor sobrina? ¡Claro que sí, soy la mejor! Del mundo, soy yo. Vale, Margarita, Margarita. Joder, Margarita, cuánto tiempo. Ella podría haber sido mucho más. Vamos a ver, creo que me voy a arrepentir de hacer estas preguntas unos segundos, pero ¿qué nos puede decir sobre este restaurante de Canadá donde hacen rebajas? El restaurante de Canadá es el mejor restaurante del mundo mundial, mundial, uso mundial, lote, porque fue con mi papi, que es el mejor del mundo mundial, y con mi mami, que es el mejor de todo el hemisferio norte y sur y este, pero, y este y centro y todo. Pero ya, fuimos a cenar a las 8 de la tarde porque al día siguiente había col y tengo que madrugar para estar fresco, porque si no, igual me duermo en clase, si no duermo 10 horas, y entonces me pregunta la seño, y no me lo siento, entonces le digo que no he dormido 10 horas, y me pregunta que cuántas, y yo digo 1, 2, 3, 4, 5. ¡Pero te quieres callar, monstruo! ¡Freddy, dale un café ahora mismo! ¡Que beba algo, que se calle! El café no me afecta nada porque mamá me da café desde los 4 años. Ay, para que me acostumbre al sabor. Y ahora soy la mejor catadora de café de mi clase. Y me gusta mucho el de Colombia que trae Juan Valdés en su burri. Sí. En el café y el café con leche, el café solo, el café con whisky, el café con chocolate, café con café. ¿El café con whisky? ¿La Margarita? Se lo voy a decir a tu madre ahora mismo. Pues vale, Tito Freddy, pues no me importa porque mi mamá es la mejor del mundo mundial y me da whisky para que lo pruebe desde los 3 años porque dice que si lo tomo alcohol en casa no lo tomo en la calle, pero yo lo tomo en la calle porque me voy de botellón con mis amigos y cantamos y reímos y nos apoyamos en coches y viene la poli y nosotros bebemos en su cara. ¿Pero cómo puede ser que va con botellón? Y bebemos zumo de naranja y zumo de piña y agua de la botella esa morada que me gusta tanto y de la botella que tiene tortugas niña. A mí me gusta Rafael y Donatello, pero no Leonardo porque es súper tonto y súper listo y al final ganan al malo. Entonces mi primo dice que nos hemos cogido un pedal y entonces me voy a casa, pero no entiendo nada porque no he cogido una bici, entonces no puedo haber cogido un pedal. Y es muy raro. Margarita, Margarita, Margarita, ¿tú estás segura de lo que te da tu madre el whisky, no trisquis? Pues no sé, no sé, pero lo primero es de una chica muy mayor y es muy mayor porque ya tengo 8 años y es súper aplicada y súper lista. Ya, vamos al lío. Nos ha dicho un pajarito, cuando fuiste a cenar a este restaurante te portaste muy bien y os hicieron un descuentito, ¿eh? Pues claro, amiguito, raro, mi tito Freddy que habla mucho de su vida y que es un viejo de 30 para recordar tu infancia y que no has conocido porque soy súper joven y súper guapa, te traes 9 THS, que no me sale, que dice mi mami que a tu amigo el feo le va a hacer recordar cosas y en el vídeo salgo lleno de los talentos, salgo muy guapa porque soy súper guapa y os va a encantar y como os va a encantar canto la canción del encantar. No, falta. ¡Encantar! Buenas tardes, familia. ¿Qué quiere el comer? Quiero esto y esto y aquello y esto. ¡Uy! Quiero esto y esto y sobre todo esto. Niñita, niña, por favor, dejad de señalar mi cara. Me ha clavado usted una uña. Duele. Y qué majo el señor está amarillo, aunque papá, tú dijiste que te daban un poco de asco y que vivías aquí solo porque te gustaba mucho la comida, pero que te darías asco tocar a un chino y un catalán. Anda, Margarita, hija mía, cállate un poquillo, entonces, ¿vale? Le traeré un menú de degustación para que prueben toda nuestra carta. Sí. Venga, hasta hola. Ay, papá, creo que me voy a ver la cocina porque no me fío que estos señoritos preparen las cosas bien porque son amarillos y todo lo amarillo es feo, como los pollos, las ceras amarillas, los limones, sí, violines, feo, los Simpson y la. Me voy a la cocina. No, Margarita, Margarita. Marta, si nos la sirven en pepitona, recuerda, tú insististe en venir. Yo no quería, pero tú insististe. La comanda de la mesa 2, está casi. Oh, hola, hola, señores amarillos. He venido a hacerles una visita. ¡Qué buena pinta tiene no, esto! ¡No coma, niña! ¡Ay, esto que sabe! ¡Niña! ¡Está súper rico! ¿Y por qué no pone mucha pasta verde? Está en todos los platos, es dar más rico. ¡Eh, wasabi, niña del demonio! ¡Wasabi! Pues le voy a poner wasabi a todo porque está muy rico. Y voy a meter esto aquí y este pez tan grande voy a tirar al suelo. ¡Y peces! ¡Con huitos! ¡Y peces más! ¡Váyase! ¡Váyase ahora mismo al restaurante! ¡No queremos volverle a ver por aquí ni a usted ni a su familia! ¡Fuera ahora mismo! ¡Papi! ¿Qué me he portado también? ¡Que nos podemos ir sin pagar! Margarita, hija mía, ya van 8 restaurantes esta semana donde hacen ese descuento especial. ¡Y estamos a martes! ¡Soy la mejor! ¡La! ¡Buen planto! Margarita, ¿cómo pudiste hacer eso? Pues muy fácil, poniendo el botón en el vídeo donde pone Eget y entonces la cinta sale. Y cuando le das al play se pone Fast Forward, es para ir adelante y además es una serie muy mala. Lo del VHS no, lo del restaurante. El que hice, lo de portarme súper bien. Pues fue por eso, porque me hicieron el súper descuento de toda la cuenta. Me debí portar súper, súper bien. También como el bien en sí mismo y como todo lo que tiene que ver con lo bueno y con el bien y las cosas que son buenas y están bien, como por ejemplo... ¡Pero no ves que es el torón de ti, por eso te echaron, niña del demonio, pesada los cojones! Tío... Tío, ¿te has pasado? ¿Que se ha callado? Que es mi sobrina, joder. Joder, bueno, vale. Margarita, perdona, que he sido demasiado duro, venga. Venga, haz lo que quieras, que eres muy buena. ¡Qué bien! Pues sí, voy a hacer lo que quiero. Voy a tocar esta mesa con tantos botones y lo voy a dar aquí. Donde pone off, le doy, pero no sé qué es eso, porque mi papá me dio un libro que iba de un país llamado off. Y entonces, si lo doy ir al país de off, me voy a off, me voy a off. Margarita, Margarita, escucha. Te has portado tan bien... Que te puedes ir del programa gratis, sin pagar nada. Me voy gratis otra vez y no pago nada. Por buena, soy súper buena y me porto genial. Y por eso me echan de los sitios y pego patadas en las farolas y los coches. ¡Soy buenísima! ¿Pobrecita? Pongan atención, pues se acercan ya. ¿Qué es esto? Oliver y Benji en Latinoamérica. Supercampeones. Extrañera, mola. Este equipo es algo super especial. Super especial. ¿Cuántas razones RTR has tenido? Que es verdad, el padre de Margarita es Jack Bauer. Pero Jaime Bauer, Jaime Bauer. Eso es en una realidad diferente, tal y como quedó bien claro al final de la segunda temporada. Sí. ¿Veis? Hacerlo tan confuso tiene sus excusas, porque cualquier cosa que no cuadre. No, pero si Jardita antes era mujer y ahora es hombre. Es que en la segunda temporada no sé qué. ¿Qué pasa? Y de adorables niñas a adorables futboleros. Vamos ahora con el caso de José Antonio Hernández. Un hombre que se ha librado de asistir como suplente a una mesa electoral el domingo por tener cita en la final de la Champions. Yo quiero ¿Ves? Champions y no, compa. Quiero estar con una cosa de esto. Mientras ensayábamos, Bob estaba tranquilo y dice: "Oye, es que se llama como un compañero mío de Se llama como un compañero mío de trabajo que tiene coño, también de la que Atlético. Tiene trabajo final de la Champions. Coño, que también es del Atlético de Madrid. Es decir, coño, que también tenía que ir a la Junta Electoral. Espera, de hecho, ¿se llama como yo? ¿Y yo también voy a la Champions? ¿Pero qué estoy haciendo aquí? ¡Espero! ¡Dos billetes! ¿No? ¡Oh, tranquilo! ¡Rápido! Ya no llegas, tranquilo. Se ha librado de asistir como suplente a una mesa electoral el domingo para que la Junta Electoral aceptase su ausencia. Ha tenido que presentar como prueba las entradas del partido y la documentación que lo acredita como abonado al Atlético de Madrid. Pero si no es abonado y tiene las entradas, que se joda. ¿Y si es abonado a Canal Plus? yo estoy seguro de que si tú vas y dices: "Mire, me ha tocado, pero es que tengo que ir a mi padre moribundo. Ya nos han dicho que moriría este día". Na, a la mesa. Pero esto vale con, yo que sé. Pero encima creo que era un suplente, es ir, te vas. Esto vale con el espectáculo final de los Monty Python. Con pues esto vale con, mira, es que me estoy pasando un videojuego y me queda ahí atascado en una fase. Aquí tienes el videojuego, aquí tienes la PlayStation. Mira, comprueba que estoy atascada. Mira, comprueba que la fase es difícil, ¿vale? Pues nada, hombre, adelante. Usted no venga. Pero es que mi padre se está muriendo. ¡Que te quedes en la mesa! Coño, es que la gente... ¿Te estás pasando medio juego difícil? No, pues pero nos has traído tu padre moribundo. No, porque está en el hospital y no puedo aquí yo. Que si no has traído tu padre moribundo, no. ¿Tienes que ir a ver al Atlético de Madrid, acaso? No, ¿verdad? Pues venga, menos tontería. Y tenemos creo que el de la Junta era del Atleti. Creo. Tengo la extraña sensación. Sí, ¿cómo lo puedo decir? Porque los del Atleti son, hacen como piña y como se ayudan equipo entre ellos. Tío, los del Atleti. O como manzana. Son como las mujeres, como ¿sabes? Pera, que nos ayudamos entre nosotros. Pero los del Atleti van a tener juntos... O como melón. O como naranja. Bob, ya está. O como plátano. Bob, ya está. No. O como Freddy, melocotón. La primera vez ya no sigas. Dale a lo. O como... Vale, ya está. Pues eso, que no sé decir. Que van juntos al baño también los del Atlético de Madrid. Sí, dos en dos. Y van meando y dicen gol. No, sol, no dice mucho gol, eso es que a ver qué están haciendo meridianos, ¿no? Gol. Haz más escatológico el programa, anda. Que sí. Esto no ha sido lo suficiente. Y tenemos el trailer de la película basada en estos trepidantes hechos. Pues se acercan ya. Son ases de en un mundo posapocalíptico en el que el caos reina. ¡Dios mío! ¿Qué acaba de pasar? ¡No tienes Coca-Cola Light! No, caballero, pero tengo cero y... ¡Vivimos en una sociedad al borde de la destrucción! ¡Ya no nos queda ni lo más básico! ¡No lograremos sobrevivir! ¿Lo dice por los robots gigantes que pronto asolarán todo el universo? ¿Qué robots ni qué robots? Primero no hay Coca-Cola Light. Lo siguiente ¿Qué será lo siguiente? ¿Que desaparezca el borde relleno de queso en la pizza? ¡Mejor el suicidio que un mundo así! La sociedad deberá tomar una dura decisión que dividirá a la humanidad en bandos. ¡Para siempre! ¡Bienvenidos al día más importante de sus vidas! Hoy deberán elegir la facción a la que pertenecerán a partir de ahora. Esta decisión puede cambiar el mundo, o al menos, su mundo. Por lo que espero que la hayan meditado. Recuerden que una vez escogida una facción de formas no muy bien explicadas, no podrán volver a ver a su familia por motivos no muy bien explicados, ni cambiar de facción otra vez en caso de que se hayan equivocado, por motivos igualmente mal explicados. ¡Bien, adelante! ¡Elijan su facción! ¡Coca-Cola Light! Caballero, por enésima vez, ¡esa facción no existe! Debo elegir una facción, pero no sé qué hacer. Quiero ser uno más del rebaño, quiero pensar por mí mismo, tomar mis propias decisiones, ayudar a que el mundo sea un lugar mejor. Tom deberá tomar una decisión que cambiará su vida. Por un lado tenemos a la facción musical. Su ventaja, pueden poner lo que quieran en el metro sin que nadie les diga absolutamente nada. Son los reyes de esta ciudad. ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta mi musicón? Tranqui, tío, que tengo de todo, no solo bacalao, ante toda variedad. También tengo trance, house, reggaetón y DJ Pastis a tope, tío. Por otro lado, tengo a literatura. Ellos son los que pertenecen a la élite cultural. La naturaleza puede ser corregida, enmendada. Pues de no ser así, quedaríamos sepultados bajo los prejuicios. Sin eso no habría ni un solo gran hombre. Crimen y castigo. Oh, permita que le conteste con otra frase. Pero no será tan buena. Careto, ¿qué tal si te hago una cara nueva? Oh. Guía para la vida de Bart Simpson. Un incunable. Incunable. También tengo los gamers. Una ventaja es que solo tengo que jugar un juego en toda mi vida, luego decir continuamente que he jugado ese juego y comprarme mucho merchandising de ese juego. ¡Monkey Island! ¡Monkey Island! ¡Ya lo tengo! Theo James. Sé que esta es la decisión más importante que tomaré nunca, por motivos relacionados con el pasado de este sitio que nunca contaremos, y por ello debo tomármelo en serio. Llevo meses pensando en esto. Tom, es tu turno. Clávate un cuchillo en la pierna bien dentro que toque hueso, luego tira la sangre en esta pira funeraria y dinos, ¿a qué bando perteneces? ¡Futbolero! ¡Oe, oe, oe, oe! Seth Rogen. Bienvenido al bando de los futboleros. Ya sabes la gran ventaja de este grupo, tío. Te puedes librar de ir a las mesas electorales cuando hay partido. Acá me es verdad que tenemos que pasar por la obligatoria lobotomía por ley. Pero no vea que por bien no venga, ¿eh? Claro, o sea, por librarse de la obligación de entrar en un multitudinario sorteo para sentarse en una mesa una vez cada 4 años. A partir de ahora seré también inseparable, que probablemente ignores en algún momento por un interés amoroso, pero que te perdonará porque tengo cara de buen tío. Que soy cajo, ¿Qué acaba de pasar? Creo que ya te odio. ¿Eres la Leti? Por supuesto, macho. ¡Oe, oe, oe, oe! ¡A Leti! ¡A Leti! Y Megan Fox. Soy la única chica en el bando de futboleros. Soy una auténtica conocedora del 12 contra 12. ¿Una chica guapa a la que le gusta el fútbol? ¿Sí? ¡No la puedo dejar escapar! ¿Querrías venir a ver un partido conmigo? Espero que no haya muchos... ¡penaltis, ya sabes! ¿Sí? ¿Sí? Claro, eso es cuando el que está ahí en la cosa esa con palos mete en la otra cosa con palos, ¿no? Lo del palo y eso, el asunto ese del palo. Y Daniel de Luis como los gritos de los forofos. ¡Osasuna, oe! Futbolente, próximamente en los cines, más forofos. Ya hemos llegado, pedazo de metal con ruedas, y no ha sido por tu ayuda. Si no fuera porque el conductor sabía dónde estaba el mejor barrio de la ciudad, ahora mismo estaríamos hechos chatarra galáctica. Ay, payo, mira el altico que seguro que está hecho de cobre. Pues el cobre para la cobresa que tengo en la almejesa. ¿Cómo que es tu amiga? No, R2, es una pagua de la raza de los Gitancons, la raza más temida de la galaxia. Haz lo que quieras, R2. Voy a buscar al honorable Freddy Wan Kenobi. Que se escapa andando un paso terriblemente lento, tronco, meterle una buena hostia. Ay, mis circuitos se desconectan. Y lo peor es que sé que todo esto podría ser distinto. Y hoy, en Versión Imposible, el episodio 7 de JJ Abrams. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana... ¡Es más, tío! ¡Ponme un bebercio, que estoy seco! Un bebercio de tamaño monstruoso. ¡Invito ya, chicos! ¡Que si tienes que pagar tú, estamos perdidos! ¡Para ley un Space Sonic tamaño super! ¡Tamaño super 8! Pero si odio esa bebida, Luke. ¡Pues fringe, que te gusta! Ah, ¡Luke! ¡Ah, Leia! A ver, sí. ¿Cómo decíroslo? Estamos geniales. Muy agradecidos por salvar nuestra galaxia pero... Sí. Un grupo de 50 años de fiesta haciendo que como que son jóvenes y referenciales, como que es un poquitín triste. Es que os falta decir cantidubi para llegar a cotas de vergüenza ajena terrible. Pero es que aquí han sido jóvenes, no esperan y pensarán que somos enrollados. ¡Chupi, tronquiloqui! No, que os sirvo tres cafelitos si queréis, pero ya. ¡Leia! ¿Quieres dejar de tocarme el sable láser, Leia? Es que necesitamos luces y brillos, Luke, luces y brillos. ¿Pero cómo quieres que estemos en un sitio sin luces de fondo? Así todo parecerá más alucinante. ¡Pero Leia, eso no tiene ningún sentido! ¡Mirad a esos tres viejales rodeados de luces brillantes! ¡Es súper alucinante! ¿Ves? Estoy segura de que las drogas galácticas no han tenido nada que ver. ¡Todos fuera de mi bar, Toñe! Vaya. Parece ser que nuestra mayor aventura ha llegado a su fin. ¡A menos que vivamos una aventura que la supere! Supere nuestra épica odisea donde crecimos como personas, descubrimos nuestro propio ser y vencimos una fuerza maligna como nunca se ha visto. ¡Sí, eso, sí! Pues no sé. ¡Chicos! ¡Y no molaría! ¡Ay, que no molaría que apareciera un terrible peligro mortal totalmente nuevo y original que hiciera palidecer todas nuestras aventuras anteriores! ¡Vaya que sí molaría! Bueno, una brisca para que se nos pase la resaca. Chicos. Y no molaría que apareciera un peligro que sea un refrito de todas nuestras aventuras anteriores para evitar sorpresas y ir por el camino mil veces visto. Mirad este periódico galáctico. El imperio va a renacer a manos de un misterioso malvado llamado Darth Vader. Pues eso ya me va bien, oye. Han, rápido, despliega el halcón milenario. Estoy envuelto en una batalla galáctica de lo más espectacular. Luke, no has ni salido del garaje con tu X-Wing. ¡Todas esas luces! Luke. ¡Está lleno de estrellas! ¡Qué destellos! ¡Cómo se nota que estoy en el espacio exterior! Luke, son tus cataratas, Luke. ¡Misa, sosa, musa, gunga, cosa! ¡Oh, mira, es Jar Jar! Montaos en la nave en silencio y haced como que no la habéis visto, que luego se pone muy pesado con la guasa. ¡Al hiperespacio! ¡Líder rojo! ¡Líder Bermellón! ¡Líder azul oscuro casi negro! ¡Preparaos para el ataque a la estrella de la mortalidad del malvado Darth Vader! ¡Sirvo maligno del amparador galáctico! ¡Qué aventura tan original! ¡Totalmente original! Sí, Han, estos son eventos y personajes totalmente nuevos. ¡Totalmente nuevos! Tenéis que destruir la estación espacial disparando un preciso rayo gracias a la fuerza. ¡Ah, debo usar la fuerza, pero no sé si podré dominarla! ¡La fuerza es peligrosa y demasiado incontrolable! ¡Quién sabe esto, si no me controlo! ¡Luke! ¡Venciste al imperio! ¡No te pongas idiota y usa la fuerza de una puta vez o la uso en tu cabeza! ¡Vale! Y así es como vencimos al Amparador Galúctico. Y esta es solo una de las muchas aventuras nuevas que vimos a partir de ahora. Muchísimas aventuras. ¡Eso! ¡Sí! Chicos, sí. ¿Qué aventuras? ¿Cómo que qué? Pues toda clase de aventuras nuevas y originales. Sí. Ya, vale. Sí. ¿A qué os referís con...? Pues, nuestra vecina Francisca, por ejemplo, tiene problemas con la factura de la luz. No me digáis que... ¡El Amperio contra Paca! Chicos, os estáis poniendo un poco cuñados. Me gusta él. Quizás deberíais dejar las cuchuelas. ¿Quién es el que va por ahí? ¡Es Heidi! ¡El retorno de Heidi! ¿Qué ha vuelto? ¡Nuestra nueva aventura! ¿No os estáis pasando un poquito? Y mirad ese espíritu de allí. Es un cobardica. La nenaza fantasma. ¡Se acabó! ¿Qué? ¡Todo fuera de mi cantina! ¡Nos vemos en el episodio 8, Mike! ¡Ah! olvídate de Rander. Jamás encontrarás a mis robots. Hombre, princesa Jardita, no te enfades y eso. Es que les ha puesto el localizador con GPS y es fácil. No me lo cubría la garantía, vale. Pero te prometo que ellos no tienen las breves de la semana. Las tengo yo. Verás, un hombre se cree un dinosaurio. Cuando le llaman dinosaurio, él dice, ¿nosaurio? La mato ya, jefe. ¿Sí? Mira, encierra la nebulosa de la puerta. Vale, ven aquí. Y ponle un poco de cera en la boca, por Dios. Vale. Que tengo más. Verás. No, hay que oírlos. ¿Dar Rander o recibir Rander? ¡Cerréis de una puta vez, cojones! A ver. Muy bien. Aquí. Por fin los he encontrado en este poblado de pavas. Oye, payo, que si quieres algo barato yo te lo vendo, ¿eh? ¿Quieres cobre, sobre el láser, golosinas, mordisqueaje? Yo te doy de todo, payo, ¿eh? Estoy buscando a dos androides, uno cobrizo y otro retaco. Como Pogo a Solitario en la lista, un poquito. Ay, payo, pues justo se los ha llevado un señor así como con pinta rara, como a los fantasmas, ¿sabes? Pero oye, que si quieres te vendo oro de verdad, el bueno, que es el mejor de los andrices, ¿eh? Payo, que... Bueno, por fin sois míos, voy a ver si puedo arreglar este pequeñuelo. Ayúdame, Freddy Wan Kenobi. Eres mi única esperanza. Ayúdame, Freddy Wan Kenobi. Eres mi única esperanza. Ya, ayúdame. Yo soy ese del que habláis. Yo soy Freddy Wan Kenobi. Hola. A ver que mire por detrás del bicho este. ¡Lo sabía! Corre en Windows 95. O sea, tenía que haber supuesto yo algo. A ver que el archivo de la jamelga esta estaba en Real Player. En fin. Voy a poner el debate de la tele de los tertulianos futuristas estos mientras se carga el vídeo. Joder, de verdad. Va peor que YouTube cuando te bajas algo del torre, ¿eh? Eres mi única esperanza. ¡Ah! ¡Star Trek! ¿Cómo conozco yo la música? ¡Esa grandiosa saga de JJ Abrams! Esta es la sección en la que descubriremos cosas del universo expandido de Star Wars por las que el aragonico este de JJ Abrams no quiere, ha querido prescindir de ellas. Muy bien presentado. ¿Por qué será que ha querido prescindir de ellas si todo el mundo decía que hay muchas cosas buenas ahí? Yo, de la sección que hicimos todo el año mundo, pasado... ¿Quién es todo el mundo? Joder, por cuatro frikis de internet. ¿Sabes? Las audionovelas de Doctor Who cuentan en nuestros continuidad. Nuestros oyentes y los de Game Over, básicamente. Hola, lo que hemos dicho. Pues el año pasado dimos una trama en la que la princesa Leia iba a pedir un préstamo bancario que yo creo que estaba muy bien para el episodio 7. Encajaría muy bien, de hecho, sí. Vale, vamos a empezar porque no estamos hablando de princesa Leia ni de Luke ni nada. Estamos hablando porque era analfabeta y no leía. Estamos hablando ni más ni menos que de un personaje querido por todos en la saga. ¿Quién? Skippy el androide. Nuestro querido Skippy, al que todos conocemos y recordamos. Este es un Pucci. De hecho, podría ser un poco como un Didi galáctico, ¿no? Hola, soy Skippy. Hola. Hola, Skippy. Tornillo puesto, tornillo quitadito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Cuéntanos tus adorables aventuras. Oye, criatura Skippy, del demonio. Conéctate al Skippy y hablamos por ahí. Pero no les sale escape de lo que quiero dar al botón skip y saltar al siguiente. No lo intentéis, chicos, ya he muerto. ¡Bien! Otro personaje. Pero ha llegado su hermano, Dixon. ¿Dixon? Skippy Dixon. Dixon. Bueno, Skippy el androide es un robot que puede usar la fuerza para evitar. Porque la fuerza no lo podemos usar solo los Jedi. Todos los seres vivos. Y un robot. Un robot es un ser vivo, es un robot. Vale, todo el mundo tiene fuerza. Un pequeño agujero en el universo, ¿vale? Vale. Si tú lo puedes controlar todo perfectamente. No, claro. Pero hombre, una cosa básica igual sí. Bueno, vale. O sea, y luego, primero se esquipa la torre. Luego, ¿por qué la puerta de la base de Luke puede usar la fuerza también? ¿Vale? Es un robot que puede usar la fuerza para evitar que las bebidas que sirven en un bar se derramen, que es el mejor uso que se le puede dar a la fuerza en tiempos de paz. Efectivamente, claro. Esto no es en tiempos de paz porque es en tiempo de guerra, porque esto no es estupendo. Entonces, con el poder de la fuerza, se libera a sus niños esclavizadores, que lo podía haber hecho antes en lugar de estar preocupándose por si el vodka limón se caía. Se manchaba la bandeja. Y deambula por el desierto hasta que es capturado para ser vendido a nuevos dueños, que por supuesto no se dan cuenta de que tiene la fuerza o algo parecido. Y ¿sabes cómo se llamaba el bar, por casualidad? Coyote. Bar la fuerza, bar Manolo, no bar, sé. Bar el del androide con la fuerza. El del androide con la fuerza. Vamos al bar del androide. A ver, no, que se llamaba el bar en plan, tenía un nombre exótico en plan, coño, bar mi bar, pero todo el mundo llamaba el bar del androide con la fuerza. ¡El androide usa la fuerza! Se llama el bar Skippy. Bar Skippy. El bar Skippy. Bueno, voy a ir diciendo, Luke Skywalker. ¡Luke Skywalker! ¡Que Luke camina cielos! Va a comprarlo al comienzo de la primera película. ¿Qué? Es cuando ¿cuándo sucede eso en la primera película? Cuando compra R2-D2 y hace 3PO. Pero en realidad, sí, pero va a comprar un restaurante. No, va a comprar Skippy. Va a comprar Skippy. Este es el androide Skippy. En el universo expandido de Star Wars es el androide que Luke compra al principio. Pero no sigue con él. ¿Por qué no sigue con él? Dios mío, ¿qué pasó? Qué interesante, ¿eh? Es una trama potente. Total, que Luke Skywalker va a comprarlo al comienzo de la primera peli. Y la fuerza hace que Skippy tenga una visión de que si Luke le compra, la rebelión fallará. La princesa Leia morirá y toda la galaxia estará perdida. Porque por algún motivo la fuerza también te da el poder del Fast Forward. A ver, vale. O sea, que si compras un androide equivocado pasa eso. Si compras al robot Emilio, también pasa eso. Y te lleva el desayuno a la cama, esa es la parte buena. Ha perdido el imperio. La princesa Leia muere, pero desayunas bueno, a la cama. Pero yo desayuno a la cama. A menos que sea la princesa Leia, es un buen plan. Hombre, soy la princesa Jardita. Entonces no hay problema. Que no habéis pillado bebiendo ni nada. Para evitarlo, Skippy se sacrifica. Volándose la cabeza. ¡Oh, qué adorable! ¿Un momento, qué? Y mediante la fuerza comunica a C3PO que sugiera a Luke que compre a R2-D2. Esto no tiene ningún sentido. ¿Se lo comunica dándole puñetazos o...? No, pero... Pues, ¡que lo compres! ¿Pero no sería más fácil no volarse la cabeza y seguir actuando como clarividente en la guerra? Freddy, mini. Oh, fíjate, soy Freddy, se busca el uso en Android con claros poderes y uso en la guerra. C3PO. C3PO. ¿Sí? Estoy usando la fuerza. Ahora, Kipi. C3PO. Dile a Luke, al rubio, que compre R2. ¿Al Rubius? Que compre su libro, que es muy bueno. Y súper divertido. Oye, a ver, ya que estamos, dile también al JP, que a ver si se retira ya. Que C3PO, que te está comunicando algo por el robot este, que te está comunicando que la fuerza. Que te den por saco R2. R2, tú eres muy inteligente, pero tú sigue haciendo silbiditos para que nadie lo sepa, ¿eh? R2 dice cosas muy coherentes. Como íbamos diciendo, entonces, así se aseguró el éxito de la rebelión. Todo Star Wars ocurrió porque Skippy, el androide que podía evitar que las bebidas se derramaran, Skippy se sacrificó gracias a la... Muy bien, Skippy. ¿Pero por qué se sacrificó? No tiene sentido. Para que no le compraran él y compraran R2-D2. Vale, Skippy. Porque tú eres un tío que hace el universo expandido de Star Wars. Te dicen, un guionista, ¿no? Pa mañana, sí, el libro nuevo. Y tú no has empezado. Y dices, vale, coño, voy a dar la primera peli. ¡Hostia! 3 minutos, aquí hay un robot. Skippy. Tenemos a otro que no es Skippy, es Vendorion, el Hutt Jedi. Skippy. Porque por algún motivo los Hutts, como Jabba. Porque como todos los seres vivos, ¿vale? Que sí, porque primero. Que... ¿Por qué es un androide? Sí. Luego, ¿por qué la puerta de Luke? Luego, ¿por qué la zapatilla de Luke puede usar la fuerza y es un Jedi en el universo expandido? Pues es que si no sigues toda la cronología no te enteras. Ya, ese problema. Igual estamos riendo de esto y esto es súper importante, ¿vale? Poco después de ser nombrado, Vendorion, el Hutt Jedi, se pasa al lado oscuro. Y conquista el planeta que le habían encargado proteger. ¡Qué malvado! Pues Coruscant. El planeta... ¿Qué más te da? ¡Tierra! Estamos... nuestros signatarios son Vendorion, Helhatun, Hon, Jedi, Hun. Me gusta más... Valerio Rajoy ha cambiado el nombre un poquito. Ahora entiendo por qué el rey está tan gordo, porque en realidad será el Hutt. Haciendo a los habitantes llamarle Vendorion, el de los ojos resplandecientes. ¡Ay, qué bonito! Ya puesto a mandar el planeta... No, yo si tuviera un planeta sería llevarme Randy, el de la polla enorme. Yo es que no le llamaría así, buscaría una rima con Vendorion. Vendorion... ayudarme. No, buscarías tú una rima. 20 años después. En el programa os lo digo. Vale. Vendorion, el que comía Orion. Es que escucha María Osorio. Soy muy viejo. Luke Skywalker. No Luke Skywalker. Luke Skywalker. Está bien escrito, es Luke Skywalker, ¿eh? Es que yo esta historia me la conozco. ¡Ah! Porque la leí el otro día pasando el guión. Luke Skywalker es ni más ni menos que un clon de Luke Skywalker con nombre muy original, creado con las células de la mano que le cortaron. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué pasó con la mano que le cortaron a Luke Skywalker? Se congeló y se pudrió. No, de hecho se cayó por un conducto de ventilación enorme y llegó a parar a nada porque estaba en mitad del cielo y nadie rescató eso. Pues fíjate, llegó a un planeta o algo. Ah. Bueno, por lo visto no, Darth Vader recogió la mano porque tenía un GPS en la mano y oye, pues la encontró. Vale. Y también estaba el sable de Luke, también lo cogió. Sí. ¿Y qué hizo con ello? Pues lo puedo tener. Se fue a comer unas palomitas. No, se los llevó al almacén Monte Tantis. Tantis Monte, Tantis Monte, Monte Tantis. En Wildland. Tantis chistes malos y este programa no va a aguantar más. ¿Y qué pasó en el Monte Tantis? Pues en el Monte Tantis, me ha dado esta pregunta, porque sí, yo soy un experto del Monte Tantis en el Locking Winder, en el Plunder, el Flander y el Luke Skywalker. No, Monte Tetas todo el rato, Monte Tantis. El loco maestro Jedi clon. Esto es todo uno. El loco maestro Jedi clon. Jorus Kabothian. ¿No es a lo mejor que puedes aspirar en esta vida? Yo quiero ser abogado. Yo loco maestro Jedi clon. Porque no puedes ser solo una cosa cuando puedes ser cuatro. El loco... ¿Pero qué se estudia primero? ¿Loco, maestro, Jedi o clon? Pero se vuelve loco. ¿Para qué estudias primero? Primero se vuelve... Se vuelve loco, desarrolla varias personalidades y luego se hace un todo. Luego, ¿y cuándo estudias para ser maestro? Bueno, a veces eres Jedi. Entonces ya eres maestro Jedi y luego... Pero eso lo terminas a los 40, bueno, pues no será joven el señor. A ver, es que el universo expandido es muy complejo. Que si luego... ¿Por qué el guante de Darth Vader tiene poderes mágicos? De hecho, esto de hecho es cierto, el universo expandido. Pues claro, es que no leéis lo que pasa y no os enteráis de las cosas. Ay, bueno, es eso. El loco maestro de Jedi clon, Jorus Kabothis, ordenó a Gilad Pahelefun... Kabafunfor... Ordenó a Jailat Pelaeon. Esto están escribiendo en el ordenador a puñetazos. Decía, ¿cómo ha quedado? Gilad Pelaeon. Este Pelaeon era un peleón. Y estaba pelado como todo. Bueno, Jorus Kabofinfler ordenó a Jailat Pelaeon con un truco mental. Coge una carta, luego la esconde. Joder. ¿Vale? Esta era la carta que estaba buscando. ¡Oh! Increíble truco mental. Y creo que no utiliza del todo sus poderes Jedi, maestro loco Jedi. Y dentro de este sombrero hay un conejo. Cabrón Fervor le pretende convencer a Luke Skywalker y su mujer, Mara Jade Skywalker. Mara Jade. Esta es cuando va a la playa ahí marejada. A Mara Jade. Para que se pasen al lado oscuro. Oye, Luke, ¿te pasa lo oscuro? No, vaya por Dios. Cuando rechazan su oferta, fíjate tú qué cosas, nadie se lo ve venir. Jorus Kabothis libera a Luke, que está a punto de vencer a Luke. ¿Qué está pasando? A ver, que no es tan complejo. Que el Kafafelflon ha clonado al loco Jedi maestro Luke para que luche contra Luke y Mara Jade. Que sí, es que, claro. Sí. Que hacerlo todo. Claro, o sea, Luke sí lucha con Luke. Correcto. Y está a punto Luke de ganar a Luke. Correcto, Luke está a punto de ganar a Luke. Luke, por cierto, es la distribuidora de Doraemon en España. Una cosa, ¿y si hacen un clon de Han solo? ¿Sería Han solo? ¿Han con alguien? Hay que poner un au. Jaun. No, Jaun. ¿Han solo? Jaun solo. Jaun solo. Jaun solo. ¿Y de Darth Vader? ¿Kiwaku? ¿Darth Vader? Daurth. ¿Vader? Beudeur. Bueno, por ahí vamos. Bueno, a Luke está a punto de vencer a Luke hasta que Mara Jade le mata. Que también es Jedi o algo. Yo qué sé. Pues es marejada, tío. Igual. Puede hacer lo que quiera. Y Luke queda gravemente traumatizado por esta experiencia. Mira, Luke, o le dejas solo, hoy tendremos que hablar de nuestra relación durante horas. ¡Ay, que me dejo matar! Luke ha quedado gravemente traumatizado por esta experiencia. ¡Oh, Dios mío! Porque, hombre, le ha matado delante de él. El universo expandido, hay algo que he aprendido. Oh, es que el universo expandido de Star Wars, Luke queda gravemente traumatizado por todas las experiencias que tiene. De Luke, hecho, baja a comprar el periódico. He quedado gravemente traumatizado por esta experiencia. ¡Oh, Dios mío! Por eso igual JJ no quería tener en cuenta esto. Porque tú imagínate, empieza la película. Luke Skywalker está sentado en un sofá con las piernas encima de los hombros. Porque un tío que se pasó 6 años luchando contra el Imperio Galáctico y lo derrotó, seguro que se queda traumatizado con todo. Me he expresado muy mal. Las piernas encima de los hombros es una cosa muy rara, ¿vale? Ah, ¿tú no puedes? ¿Tú no puedes? A ver, yo puedo, pero entiendo que Luke no pueda, ¿no? ¿Pero Luke? Luke quizá. ¿Pero Luke no puede, no? Porque Luke ha muerto. ¿Andy puede? ¿O no? Rondo, mi clon. Bueno, Rondo, sí. Siguiente novela, porque el guante. Porque Jordoto sí puede. ¿Eh? Jordoto sí puede. Siguiente de historia, el guante de Darth Vader. Joder, menos mal que cuenta cosas interesantes. Por ahora no han contado cosas tan apasionantes como una transferencia bancaria, pero supongo que llegará. Pero Skippy el androide. Es verdad. Tras la destrucción de la Estrella de la Muerte, el supremo profeta Kadan, que oye, existe, colonos del Kadan. Vas a jugar a los colonos, ¿no? Profetiza que el próximo líder del imperio llevará el indestructible guante derecho de Darth Vader con mayúsculas. Pero ¿hace falta realmente profetizar esto? O es como, oye, que es que lo encontramos, entonces el próximo lo coge. ¿El guante derecho de Darth Vader es algo? ¿Cómo? Pues lo será. Los calzoncillos del domingo de Luke Skywalker. Joder, dame un poder que te cagas. Sobre todo si estás así. SPIN, que es un acrónimo de Red de Inteligencia Planetaria del Senado. Senate Planetary Intelligence Network. La organización rebelde, que ahora no son rebeldes, ahora son SPIN. Son spineros, ¿vale? Perdona, son spin-offs. Son spinetes. Está por ahí Michael J. Fox. ¡SPIN City! ¡Qué gran serie aquella! Joder, menos mal que la recuerdas, ya, tío. ¿Sabes por qué? Por algún motivo, que hay que hablar de SPIN City, me viene a la cabeza Quack Pack. Vale. Yo cada vez que hablo de SPIN City no me pasa nada porque nunca hablo de SPIN City porque nadie recuerda SPIN City. Si Freddy recuerda a Freddy le gustaba sí. Spin City. Spin City tuvo el capítulo primero presentado por Steven Spielberg. Espero que os guste y ya está. Nadie recuerda nada más. Y luego lo sustituyó de Charlie Sheen cuando se iba a este. Hostia, pues fuimos a mejor, ¿no? Spin, los spinetes descubren que Trioculus. ¿Trioculus? Es el hijo de Palpatine, o dice ser el hijo de Palpatine. Trioculus es como que tengo dos y el ojete. Es uno que tiene tres gafas o algo así. No, que se refiere al culo, Jarrita, que no sabe latín. Trioculus de culo. Lo que pasa es que son como... Nosotros decimos el ojete, dicen el oculete. Oculete. Sí. Que tengo el oculete ahí rojo. El oculete. Lucas entonces, Skywalker. El que estudia los culos es el oculista. Qué poco respeto estoy viendo aquí a Trióculos, ¿eh? Sí, que se llamara sí, Trióculos. Entre los espinetes y los Trióculos. Luke Skywalker y el almirante Ackbar viajan al planeta donde se ¡hombre! Encuentran... ¡por fin dos conocidos! ¡Oh! El célebre almirante Ackbar, que salía en dos planos de la trilogía original. Y por lo tanto es muy importante ahora. Viajan al planeta donde se encuentra el guante para destruirlo y acabar con un grupo de balleneros que caza ballenas por deporte. ¡Balleneros! ¡Somos balleneros! ¡Y vamos a oye, Luke! Oye, ¿no crees que deberíamos, no sé, hacer cosas importantes en lugar de ponernos ahí a las minucias de las ballenas? Y No. Vale, vamos, sí. O sea, primero los balleneros, sí. Que están en un conflicto con oye, la patronal. Oye, que Trioculus se lleva el guante. Que están en un conflicto con la patronal. Que, entonces, primero joder. Hacemos esto. Hablamos con un GT. Hay que ¿vale? lo hacen por deporte, ¿sabes? Lo hacen por estas anotes. O sea, lo hacen porque igual, les da igual sí, las luego, ballenas. Luego, en las Olimpiadas, cuando salga el matar con ballenas... Ya verás cómo lo tienen en equipo los Trióculos. A mí me parece muy pero, mal. Oh Dios mío, qué increíble giro de acontecimientos. Trióculos consigue el guante y jura venganza. A lo mejor porque Luke y Ackbar estaban cazando balleneros. Justicia poética. Te gusta que te traspase la con la historia sigue porque esto no es una trilogía de libros, sino una pentalogía o sexalogía. Joder. No sé cuántos libros hay aquí. Con sexalogía es una cosa con mucho sexo. Totalogía. La ciudad perdida de los Jedi. Suena bien. Obi-Wan se aparece a Luke y le habla de pasa? La ciudad perdida de los Jedi. Domingos, tío. Oye, que soy un fantasma. ¿Qué pasa contigo? Joder, Obi-Wan, ¿cómo has cambiado, no? Que ya estoy aquí, tronco, que no sé. Es que soy un fantasma, que me he follado 5 hoy. Obi-Wan, me gusta tu sabiduría. Ya, tío, es que estoy aquí, pero que, tío, no sé, es el fútbol hoy, ¿qué pasa? Obi-Wan se aparece a Luke y le habla de la ciudad perdida de los Jedi. Y este es el madre mía. ¿El tosido? El tiempo récord para incluir el elemento que está en el título. O sea, se llama La ciudad perdida de los Jedi. Y empieza Obi-Wan aparece a Luke y le habla la ciudad perdida de los Jedi. Es ya ahí al espero que sea literalmente la primera frase. O sea, es como a ver, Obi-Wan se aparece a Luke. Oye, Luke, busca la ciudad perdida de los Jedi. ¡Estupendo! Es como en el ataque de los clones en la segunda escena. Oye, que los clones han atacado una yo que sé, una hamburguesería. ¡Joder! Menos perdida... mal que eso no pasa en el ejército de las tinieblas, por ejemplo. Sí. Anda, un ejército de tinieblas. Sí, joder, juro está. No, no, posición avanzas. Infernal, anda, una posición infernal. Anda, un padrino dos. Es el padrino y el padrino, el clon del padrino. El clon del padrino. Luke, Obi-Wan le habla a Luke de la ciudad perdida de los Jedi, hogar de Ken. Y de Ryu. Y de Barbie. Y de Barbie. Mierda. Yo por alguna razón en lugar de Ryu digo Barbie, con lo cual que lo diga yo tiene cierto sentido. Tengo un problema de identidad sexual. Los machotes pensamos en Blanca, en Ryu, entonces tú piensas en Barbie. Yo pienso en Barbie, vale, dejadme. Tranquilo, yo fui el que Normas aprobó los diarios de Barbie, o sea... ¿Quién? ¿Quién es Ken? Os preguntaréis. ¿Quién es Ken? ¿Quién es Ken? ¿Quién es Ken? ¿Tiene barba? ¿Es Bob? ¿Calvo? ¡Ken, me dejéis, joder! Ken es un niño de 12 años conocido como el Príncipe Jedi. Fanático de Star Wars y coleccionista de figuras de acción de Luke Skywalker. Es un friki cualquiera. Pero esto no tiene ningún sentido. Yo creo que los o sea, es fanático de los libros de historia, entonces, ¿o cómo va esto? No, de las figuras de acción de la Guerra de las Galaxias y de todo lo de la Guerra de las pero Galaxias. Pero en estos planetas se anuncia también como la Guerra de las Galaxias. No, es como las aventuras de Luke y tal. Pero de Luke. Creo que no, la guerra de aquí. La guerra de aquí mismo. Es como si aquí vendieran muñequitos de artículos de Hitler. Hombre, creo, aquí no, pero... Yo creo que para enfatizar el muñequitos de Franco. De Franco, joder. ¿Son articulables? Para enfatizar el retrato que hacen de los jóvenes frikis, tendría que ser un niño gordo lleno de granos comiendo chetos. ¡Ah, me gusta la fuerza! Soy un hat. Ken huye de los androides que le dijeron y se encuentra con Luke. Casualidad. Luke. Mientras Trioculus, que no es realmente el hijo de Palpatine. Oh, Dios mío. Está bien que lo explique porque hasta ahora no han dicho nada de esto, vale. Descubre que el príncipe Jedi es el único que puede terminar con su reinado. Porque sí. Vale. Siguiente recurso narrativo. Cuando utiliza el guante de Darth Vader para. Perfecto, recurso narrativo. Espera, o sea, ¡se queda ciego! ¡No! O sea, vamos a ver. ¿Sabes lo que dice? No te hagas pajas que te quedas ciego. O sea, no arrases bosques con el guante de Darth Vader que te quedas ciego. Se lo dicen a todos los niños. ¿Viste? Y con el guante, si te haces una así, es como. Hombre, si te sientas es encima, que igual te arrasas. Claro, igual te lo dejas en carne viva. Entonces, ¿no? Darth Vader en su día, ¿cómo se daba a gustillo? Pues no se daba a gustillo. Joder, claro, por eso estaba tan de mala hostia siempre. Claro. ¿Hay todo retenido? Porque ¿en la polución nocturna, chaval? Las poluciones nocturnas. Hablemos de las poluciones nocturnas de Darth Vader. ¿Y por qué ese tema no se trata más en un universo expandido? Descubre que dicho guante produce ceguera y pobredumbre corporal. ¿Y eso ¡hostia, cómo este podcast! ¿Tiene pobredumbre corporal este podcast? A ver, yo cuando voy al médico, usted tiene pobredumbre corporal de escuchar normas de educación y de arrasar bosques con el guante de Darth Vader. Ah, vale, fantástico. ¿Pero qué es la pobredumbre corporal? Pues que te quedas los huesos. Lepra, joder, lepra de toda la vida. Vale. Lapras de toda la vida. Ataque surf. Y el único antídoto se encuentra en una cabaña del bosque. ¿Por qué? Que está a punto de ser destruida. ¡Oh! ¡Qué ironía! Pero qué casual es todo, ¿no? O sea, que te pone el guante, destruye un bosque y se queda ciego y podredumbre corporal. Y el antídoto está tomado por culo. Se queda podredumbre corporal. Podredumbre. Sí, dice: hola, ¿qué tal? Soy podredumbre. Yo corporal. Mis padres eran unos hijos de puta. Consigue recuperar el antídoto, pero queda gravemente quemado. Y jura acabar con todos los rebeldes, menos Leia, con la que se quiere casar. Con todos los espinetes, Freddy, dilo bien, todos los espinetes. Rebeldes. Genial plan. Rebelde, güey. Porque si matas a Han Solo, sin duda alguna, Leia estará muy agradecido y se casará contigo al final. Eso para acabar. Vamos con la siguiente, la venganza de Thorvald Hutt. ¡Oh, Dios mío! No es Thorvald griego, es Thorvald Hutt. El jagiego. Pero Thorvald Pizza Hut. Thorvald Pizza Hut. Espero que esté relleno de queso. Sí. Cuando le traspases a mi láser. Chavales. ¡Coño! ¡Gorgonzola! No es por nada, no es por joderos, pero ya 30 años tarde, eso existe ya en la historia de las galaxias. ¿En serio? Literalmente. ¿En serio? ¿El qué? Eso existe en la historia de las galaxias. Pizza Hut. Ah, es una pizza gigantesca, hecha de queso. Pero me enorgullece pensar que pienso como un guionista. Sí, te enorgullece pensar que piensas como el guionista de Drácula muerto muy contento y feliz. ¡Ey, peliculón! ¡A todos nos enorgullece! ¡Qué gran peli! Oye, ese. Yo solo me acuerdo de una escena en la cuando que se levanta y se golpea la cabeza. No, de otra, cuando se convierte en murciélago y se pega contra una ventana que es cerrada. Madre o mía. Sea, cuando se acorda, solo se acordáis de la película en dos momentos en que se golpea. Es el nivel de humor de la película. Y de hecho, vosotros lo de. Dos momentos que aparecieron en el tráiler. Lo de vídeos de primera os molaba mogollón. De hecho, le faltaba a Drácula muerto como un guionista feliz estar Alfonso Arús. No, fíjate, se levanta. ¡Puing! ¡Se ha pegado! Madre mía, ¿cómo estamos? Para educarle. Luke lleva a Ken al Droid Fest. Eso es un festival de música tecno. Una convención de venta de androides en Tatooine. Es como el Spomanga. Esto es para educarle, ¿no, hijo? Para educarte. ¿Me vas a contar sobre la cultura galáctica y los entresijos de la fuerza? No, al mercado de androides. A ver si encontramos a Skippy. Donde son atacados y tienen que huir. ¡Oh, Dios mío! Esto no ha servido para nada. Entonces Thorvald Hutt, siguiente recurso narrativo. Se entera de la muerte de su hijo Jabba. ¡Claro, Jabba ha muerto! ¿Sabéis programar en Java? Ya va muerto. Ya ha muerto. Ya vale. Ya va mal el humor de este podcast. Sí. Y vuela Ciudad Nube. ¡La ciudad de los Furbies! ¿Vivían en las nubes? Siempre vale. Arriba. Es un chiste que solo Jardita pilla de aquí. Oh. Para hacerse con el casino de Java. Pero qué aleatorio es todo. Claro, Java tiene un casino. O sea, a ti te dicen, tu hijo ha muerto. ¡Su casino! ¡Fantástico! ¡Por fin es mío! ¡Qué joder, qué bueno! Me dicen, ¿y sus putas? ¡Tu hijo ha muerto! ¡Fantástico! ¡Su billete de 20 euros! ¡Maravilloso! Todos sus ahorros. Y como, oye, yo estoy seguro que su bien me dice, oye, Randy ha muerto. ¡Los tebeos! Allí. ¡Su clavija de auriculares de normas! Han Solo ha comprado una parcela de cielo donde poder realizar su sueño de construir su hogar ideal con Chewbacca y Leia. Disculpe, señor Han Solo, usted se da cuenta de que el cielo no pertenece a nadie, ¿no? Y a ver, compras una estupidez y se ha gastado dinero, tonto. ¡Tengo Wang! Usted siempre responde igual a todo. ¡Bang! Pero Chewbacca tiene que estar todo el rato con ellos. Es como una guantabela. Chewbacca, te podías ir un segundín, que es que queremos hacer. A ver, hacer... Chewbacca es como el Owen Wilson de esta relación, ¿vale? Están siempre, vale. Pero desafortunadamente, tras una jugada en el casino. ¡Oh! Lando Calrissian pierde la propiedad de Ciudad Nube. Es el alcalde de Ciudad Nube. Pero Lando Calrissian se ha vuelto a caer entonces en el... No, ese es Boba Fett. Es Boba Fett, que se caía. Lando Calrissian es el negro gracioso. Que es atacada por Triulocus. ¡Trióculos! ¡Trióculos! Que es congelado en carbonita. ¡Joder! Esta es la solución de Star Wars para todo. Este personaje molesta. ¡Carbonita! ¡Yo Lucas molesta! ¡Carbonita! Los rebeldes huyen del planeta y Han se pregunta cuándo será un buen momento para pedirle a Leia que se case con él. Porque ese es un buen momento para preguntarse eso. Todo el universo está al borde de la destrucción por el hijo del emperador. Pero yo quiero pedir a Leia que se case conmigo. Oye, Que no era el hijo del emperador, lo han dicho antes. Oye, perdona. Carbonita no suena a Pokémon. Suena a Carbonita. Carbonita, te elijo a ti. Carcar. Vamos ahora con misión del Monte Yoda. Se llama Carcar. Los rebeldes se asientan en Dagobah. Los espinetes. En Monte Yoda. ¿Dónde construyen? Porque Yoda tenía, Yoda. Yoda era así. Yoda se iba a un planeta y decía, este monte me gusta. El Monte Yoda. Ay, ¿cómo cojones? Esta laguna me gusta. La laguna de Yoda. La laguna del puto amo. ¿Dónde? Y que venga otro habitante de este planeta deshabitado a decirme algo. Menos mal que no le gusta. Cago en los cojones. ¿Qué coño es el planeta Dagobah? ¡Planeta Yoda, me cago en la puta! Menos mal que no Galaxia Yoda. Menos mal que no gustan los productos sanitarios. El Yodo Yoda. Allí construyen una escuela y el Drapak. ¿Qué es el Drapak? Joder, pues ahí lo pone. Es el centro de defensa y investigación y asistencia planetaria. Muy bien, Bob. Sí, muy bien. Ahí está. La base del Spin. Que eso ya está dicho. Eso ya lo hemos dicho. ¿Dónde se ocuparán de los grandes peligros que les amenazan, como el hambre en el mundo? Deforestación. Normal si con un puto guante de Darth Vader puedes romper un bosque entero. Pero te quedas ciego. Bueno, pero puedes eso romper de pajas. La contaminación si del aire. ¿Y si pones a un ciego a hacerlo, le devuelve la vista o se queda más ciego? Creo que no funciona así, ¿eh? No lo sé. ¿Pero un ciego muy ciego se puede quedar más ciego? No, Freddy, no te inventes las normas. O sea, puede funcionar así. Si funciona de un lado, puede funcionar para el otro. Yo que sí, ya veo que lo... Los desperdicios químicos y el efecto invernaderos. Porque todos sabemos que en la Guerra de Galaxias los desperdicios químicos, el efecto invernadero y el hambre del mundo era algo que luchaban los rebeldes. Sí, pero la trama se convierte. No se acordé mucho del retorno de Jedi. No, contra Darth Vader, maestro Luke. Hombre, los Ewoks eran un poco también eran un poco este rollo de, hey chicos, la naturaleza hay que cuidarla, ya. Yeah. Pero la trama se complica cuando aparece Triclops, el auténtico hijo del emperador. Triclope. Era Triclops, sino Trióculos. Triclops. Reina del Imperio. Un androide réplica humano señuelo de la princesa Leia. Es como el loco maestro Jedi clon, ¿no? El monje loco clon androide maestro Jedi Juan y Chamferflor. Este hombre falla y dispara a un científico con su láser ocular. Vale. ¡Oye, perdone! Joder. Vale. Eso es un láser de esto de... los de sí, de lo que... rojo, ¡del ¿no? culo! Han y Leia le llevan a su planeta natal para ser tratado, pero descubren que un huracán ha destruido el hospital. ¡Oh! Por Dios. Y un huracán galáctico. Así, esto es ahí para lanzar recursos. Como, y llegan al hospital, ¿y qué pasa? ¡Un huracán! ¡Y un terremoto! ¡Y una araña gigante! ¡Y luego quieren ya lo explicamos en otro libro! Quieren humanizar la historia. Claro. Han confiesa que esa experiencia peligrosa le ha servido... Había esa experiencia religiosa. Yo también lo había. Esta experiencia religiosa. Le ha servido como empujón para pedir matrimonio a Leia y para celebrarlo. Van a Hologram Fun World, un parque de atracciones llevado por Lando Calrissian. Vale, o sea, ya ni se matan. El mundo holográfico de la diversión. Bueno, con dos cojones. Vamos a ver, esto está basado en una novela sobre un niño que colecciona juguetes de Luke. No se le ocurran ya nada, ya para qué lo van a hacer. También os digo una cosa, si yo algún día le pido matrimonio a alguien, lo siguiente que será ir al parque Warner, porque sin duda es lo que... No, tienes que ir al parque diversión, tío. De los hologramas. De diversión divertida. Chicos, ¿qué? ¿Sabéis quién está llegando por ahí? Didi. ¡Es él! Exacto. Didi. No, es... De todas las parodias de TVOs que quedaban por hacer, de todos los cómics del mundo que todos recordamos, de las mejores historias del mundo del humor... Una está claro que no es... ¡El regreso del Gorrión de Balmaseda! Hoy presentamos la gran superproducción. ¡Paren las rotativas! ¡Paren las rotativas! Jefe, no tenemos rotativas. El Balmaseda Times está tan arruinado que los periódicos son las páginas que escribimos Randy y yo a mano, rapadas. ¡Paren la grapadora! ¡Paren la grapadora! Joder con la Petrus. ¡Qué suciedad, jefe! Aichiver, Randy, inocente ciudadano de Balmaseda, tengo una grandiosa noticia para vosotros. Balmaseda va a volver a ponerse en el centro neurálgico del mundo. ¿Es que el señor Arrizabalaga desconocía la importancia que el retorno del Gorrión de Balmaseda había dado a la ciudad? ¡Randy! ¿Quién ha dicho eso? Una voz muy masculina, interesante y sexy, ¿verdad? ¿Sin cuál es la noticia, jefe? Un director muy importante ha venido a Balmaseda, chicos. ¿Jis Cameron? Billy Wilder. Jorge Sanz. El gorrión de Balmaseda. Casi. George Lucas. Buen día, chiquets, ¿cómo va? ¡George Lucas! El famoso miembro del departamento de sonido de American Graffiti 2. Así es, chiquets, he venido a Balmaseda a rodar mi nueva película, ¿eh? ¡Star Wars 7! No, ¿qué se creen? Que solo sé hacer Star Wars. Mi nueva película será una obra totalmente original y novedosa, ¿eh? Y seguro que el hecho de que Disney compre los derechos de Star Wars no tiene nada que ver. ¡Star Wars! Episodio 78. ¡Ah! Y he venido a Balmaseda a rodar en sus hermosos parajes naturales como el árbol gordo, ¿eh? No se olvide del bache. Ah, ni de la fábrica de boinas base de nuestra economía. Estupendo, por fin una noticia casi más interesante que mi reportaje sobre ratones australianos. Balmasedamitas. No, ahora no, urraca. Soy yo, vuestra destrucción. El bicho al que más teméis. ¡Temblad, temblad! ¡Qué miedo vais a pasar! Vaya, la urraca del amiaco. Bueno, ¿qué estábamos diciendo sobre el bache? El terror se apodera de vosotros. ¡Lo sé! Escondidos en vuestros escondites os preguntáis, ¿cuál será mi siguiente malvado plan? Pues será... un segundico que lo piense. Esto... Pero, chiquets, tienen un supervillano en la ciudad. No, señor Lucas, no se asome a la ventana. La urraca de amiajo es peligrosa. Estos cojones de los gritos de madrugada. Pero si son las 4 de la tarde. Y yo soy viejo. A ver si no voy a poder tener derecho a disparar a quien quiera. Señor Lucas. Aquí, chiquets. ¡Señor Lucas, es usted un fantasma! La épica aventura de mi vida llega a su fin y esta es mi emotiva despedida final. Recordadme como el genio que siempre fui. ¡Recordadme! ¡Hola! ¿Y tú quién eres? Soy el joven George Lucas insertado digitalmente en la emotiva despedida de tu historia. Mierda, sabía que tarde o temprano eso me pasaría factura. La ola de muertes en Balmaseda está haciéndose cada vez más grande. He sido un director de cine, pero ¿mañana quién? ¿El barrendero? ¿El tapicero? ¿El butanero? Y estas preguntas sin respuesta y tan poco tiempo para revelaciones importantes. No cabe duda de que las próximas semanas serán una gran sorpresa para la vida de... ¡El gorrión de Balmaseda! Ayúdame, Freddy One. Eres mi única esperanza. Ayúdame, Freddy One. Que sí. Media hora sí, por Dios, bicho de los cojones. Freddy One, dentro de esta unidad R2 están las noticias breves de esta semana, con la capacidad de hacer que el imperio del humor se tambale para siempre. ¡Tan malas son! A ver, en realidad son del nivel normal. Pero es que algo había que hacer para crear una trama forzada sobre Star Wars, Freddy One. Tiene sentido. Debes protegerlas, pero no las escuches o puedes sufrir un destino fatal. Bueno, no será para tanto. ¿Pero se puede saber por qué el cadáver de Freddy One tiene la cara tan desencajada por el dolor? Señor, por lo visto escuché esas breves que tanto intentamos proteger, señor. No pasa nada. La princesa Jardita está encerrada en la nebulosa de la muerte. Sí. Y Gong Gong Binks la está protegiendo. Sí, señor. Nada puede salir mal nada ahora. Señor. Oba. Sí. Dime que eso no ha sido la nebulosa de la muerte. Esto no. Eso no ha sido la nebulosa de la muerte, ¿no? Sí, no, ya sabía yo que ese botón rojo para destruir la nebulosa no era una buena idea. ¡Cabrón! Señor, le importa que vea la tele mientras se vea usted. Es que esto no le iba a ningún sitio. ¡Cabrón! ¡Cabrón! Y seguimos con la sección, porque nos hemos quedado, chicos, en el mundo hologramico de la diversión con Han y Leia recién prometidos. Sí. Han y Leia están en Hologram Fan World. Pero aquí no pasará nada, aquí solo serán felices, porque es un sitio de felicidad y diversión. ¿Sí? Pues no, Leia es secuestrada por Zorba el Hutt, que a su vez es secuestrado por la Moff nave, la nave de Moff Hutt. Por la Moff nave de Moff Gisa. Y aquí nadie escribirá capítulos de Doctor Who. ¡No! Y nadie podrá derribarle nunca. Y será el showrunner para siempre. ¿Es la mona Moff Gisa? Que a su vez es comandado por Trioculus. Joder. Que organiza la boda con la princesa Leia. Yo me he perdido. Sí. Esto parece 24. Solo falta que Kimbawe pase secuestrada también. O sea, Leia es secuestrada por Zorba, que es secuestrado por la nave de Moff, que está comandada por Trioculus, que se va a casar con Leia al principio. Sí. La boda está oficiada por Moff, que es un cibor flotante. Sí. Es como Zordon. ¿Zorfón? Un Zorfón, Moffón. ¿Formo? Desde que perdiera sus piernas por un vertido químico. ¡Ah! La conciencia medioambiental de los espinetes. Aquí se tuerce cuando se descubre que Leia en realidad no es Leia. ¿Quién es? ¡El Jedi loco! La réplica humana androide Leia y la auténtica princesa. ¡Uf! Menos mal. ¡Está a salvo! Sí, ¡oh, peletas! Está a salvo. ¡Qué bien! Este libro no nos ha aportado nada nuevo. Bueno, ¡siguiente! Pero que se case entonces con la réplica humana. Nosotros vamos a poder quedarnos con la princesa. Quédate con la répliquita humana, ¿no? Réplica. La réplica humana. La réplica de carisma. O sea, es que estás que me gusta, es que me gusta. Me gusta la carne en plan de réplica. Esta réplica de inteligencia, hija mía. Ay, ay. Profeta. Ay, que me toca a mí todavía. Profetas del lado oscuro. ¿Dónde te toca? Es el siguiente libro. En la base Spin. De que, los Decryphon. Que no para de dar vueltas. Está Spin. Los rebeldes se dan cuenta de que Tríclope. ¡Oh, Dios mío! El hermano de Cíclope. Es. ¡Oh, Dios mío! No. El hijo de Palpatine era. Palpatríclope. Es. Dios mío, no. Chicos, no. Lo peor que voy a ser. No, es gay. ¡Negro! ¡Sonámbulo! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué historia tan interesante! Espero que muera. Cuando pasa por uno de estos momentos de sonambulismo, investiga los archivos de la base porque un sonámbulo hace esas cosas. Ajá. Y los transmite a un androide imperial mediante un implante transmisor en su diente. Porque un sonámbulo hace esas cosas. Con los sonámbulos tienen su jornada laboral de 8 horas y luego las 8 horas currando cuando duermen. Sí. Es no parar. Yo los utilizo siempre en mi empresa porque soy un malvado empresario que quiere estafar a los trabajadores para sacar más beneficio. ¿Y solo contratas a sonámbulos? Sí. Soy malo. Les haces una prueba antes. Soy malo. Venga. Dices, bueno, a ver, malo. Esto no es nada raro. Tú échate a dormir en esta cama. La entrevista de trabajo es así. Tú te echas a dormir. Y después, dentro de 8 horas, te digo si eres válido para el entrevista trabajo. De trabajo. Quizá te duela un diente porque igual he hecho algo, pero igual no. ¿Usted por las noches se despierta para trabajar? No, siguiente. Entonces, pues dentro de poco en España, más o menos, lo puedo ver. Entonces, los rebeldes vuelven a la ciudad perdida de los Jedi, ¿os acordáis? Para recoger los deberes de Ken. Matemáticas, ciencia... Literalmente para recoger los deberes de Ken. ¿Por qué? Literalmente. ¿Pero por qué? Que les ayudarán a defender su base. Son tan fuertes, o sea, los hacen cartón del bueno. A ver, no, pero esto es como cuando tú ibas al colegio y decías... Hace mucho ya de eso. Y decía, situación geopolítica del mundo. Y decía, si Estados Unidos está detrás... Y entonces venía George Bush a tu casa a coger tus deberes para ver cómo está la situación geopolítica y qué puedo hacer para solucionarlo. Y te lo veía con tus deberes. Lo recuerdo, ay, Bushy. Para detener la infiltración de información de Tríclope, Luke, Ken y Chihuahua, que aparece por ahí. Que es el Owen Wilson de Star Wars, ¿vale? Aparece siempre. Ha dejado por fin a Luke y Leia, a Han y Leia tener un momentillo a solas, ¿no? Pero luego volverá el momento más inesperado. Owen Wilson, quiere decir Chihuahua. Abrirá la puerta y. Pero Chiwi, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Viajan al planeta Arziz. Es todo un malvado Arziz. Arziz del Cid. Para conocer. Joder, para conseguir forococheros, pero no, joder. ¡También! Para conseguir, obviamente, joder, todo este tiempo. Lo único que puede conseguir tener Arzid, que son... ¡Zochberries! Un tipo de champiñón que desactiva los implantes de los dientes. Por supuesto. Porque los champiñones pueden desactivar implantes de dientes que... En el universo Star Wars, sí. ¡Sí, me quiero todo! Yo he dicho que antes la princesa era Peach y ahora salen champiñones. No quiero decir nada. Ahí va la cosa. Oh, Dios mío, pero entonces en este momento claro se descubre que Tríclope es el padre de Ken. Pero ¿vale? ¿De Luke? ¿No? ¿Qué? A ver, que no te enteras nada. Que Tríclope es el padre de Ken, que es el nieto del emperador, que es el jefe del padre de Luke. Algo claro. Y está más claro que el agua. Yo mi abuelo soy. Sí. Lo que significa que Ken es el nieto del emperador. Claro. Tras derrotar a sus enemigos, los rebeldes se vuelcan en la boda y Leia tiene una visión de Han con sus dos hijos preguntándose si serán gemelos. Leia tiene visiones, ¿sabes? Ahora. Porque es mujer, no puede hacer cosas importantes, sino oh, ojalá tenga gemelos con Han. Será tan maravilloso. Leia, que nos disparan. Ay, mis Leia, gemelos. Leia, estoy matando a tu clon, ¿te importa? Estoy matando a Leyua. Ay. A Leyoa. Leyoa. De la Universidad del País Vasco. Siguiente historia. El cortejo de la princesa Leia. Tiene pinta de ser tan apasionante como el anterior, ¿eh? Oh, Han Solo... ¿Quién vendrá a cortejarme? Ah, princesa Leia es tan inteligente, Baronir. No, espera, es último, ¿no? Han Solo regresa a Coruscant para reencontrarse con la princesa Leia. Ahora es, ahora es Han acompañado, ¿no? Ahora es Hannah Montana. La princesa Leia, cabeza de la Nueva República. Al llegar, oh, Han... soy la cabeza de la Nueva República. Oh, no sé qué significa, pero. Oh, Leia, es tan inteligente. Oh, Leia. Es que en anteriores libros te cortaron el cuerpo, ahora solo eres una cabeza. Oh, Leia. Un tarro. Eres tan Futurama. Así estoy más delgada, no importa. Tan Futurama. Al llegar, Han se encuentra con una delegación de los japes. De los hippies. De los japes. No, los japes. De los japlos. Tengo muchos japlos aquí. No sé qué, no sé cómo reaccionar. Quieren hacer tríos todo el rato. Los haplos han Hola, traído chicos, a la princesa. Solo quiero que sepáis que el mundo gótico galáctico también es algo que existe. Me voy, soy haplo. Los haplos han traído a la princesa 12 destructores estelares. Un arma japan. Un arma haplon. Un arma haplon. Es una arma que dispara lágrimas. No. Una pequeña planta. Un arma muy negra. Qué gótico es todo. Una pequeña planta que favorece la inteligencia y a la que nuestra princesa le vendría bien, ¿verdad, princesa? No, no me vendría bien porque yo creo que tengo mucha cabeza. Ah, qué tonta es. Tengo cabeza. Y le han traído también el matrimonio con el príncipe Isolde. Oh, Isolde. ¿Qué? Pero no cabe duda que lo hacemos es el arma y la pequeña planta. No el matrimonio con el que lo ama. Leia va a aceptar el matrimonio cuando Han monta un escándalo y se va a una cantina a jugar. Oh, Dios mío, Han, me has dejado solo y te has ido a una cantina. Uno de los pero jugadores... ¿A jugar a qué? ¿Al Super Mario? ¿A la brisca? No, al juego ilegal de este de apuestas. Ah, madre mía, cómo es Han, madre mía. Uno de los jugadores apuesta a un planeta. Porque, ¿sabes? Porque esto también pasa aquí. Tú te vas a una mesa de juego aquí en España y un tío apuesta a un país. Un país. ¿Sabes? No, ¿qué coño? Plutón. Plutón, pero Plutón es un planeta, tío. ¿Qué mal has quedado? ¿Qué mal has quedado? ¿Qué desactualizado estás, tío? Mira, mira que tienes planetas. Y coges el que no. Tienes planeta y vas ahí, tú vas ahí a Plutón. Yo soy de la GB, joder, dejadme. ¡Saturno! No, ahora no se arregla. Espera tu turno. Uno de los jugadores apuesta a un planeta, Dathomir, y Han cree que ese regalo será digno de la princesa Leia. Me van a regalar un planeta. Espero que no sea Saturno, porque no soy un planeta. Eso lo sé hasta yo. Plutón, ese que Plutón, sí. Hostia, ya has quedado tú también. Plutón, Plutón, que soy una chica. Los planetófilos. Sí. Los que se follan planetas. ¿Qué pasa? No suena nada bien. ¿Cómo que no? Bolas, ¿qué pasa, planetófilos? Me gustan tanto los planetas que me los tiro. Será un regalo digno de la princesa Leia. Pero cuando lo gana, Han descubre que el planeta está en la parte de la galaxia controlada por el señor de la guerra, Cisingi. Cisingi. Un sagaz estratega. Oh, Cisingi. El sagaz estratega Cisingi. Con ese nombre tiene que ser un valioso, un saga de estrategia por cojones. Porque sale la ira. ¡Ah! Han rapta a Leia junto con Chihuahua. Esto... van a... ¡Joder con Chihuahua, tío! ¡Chihuahua! ¡Déjale solo, colega! Que es el que está haciendo los chistes. Sí. Lo malo es que como los hacen otro idioma no queda bien, pero cuando Chihuahua hace... Pero... Es un comentario gracioso de... Pues a mí me dijeron que seguro no era reembolsable, Han. Pero en los libros, ¿cómo se escribe? ¡Buah! ¿Dijo Chihuahua o...? Odor dijo Odor. Odor dijo Odor, vale. Mientras el príncipe Isolde les persigue con la ayuda de Luke Skywalker. Pero Luke no está a favor de Han y Leia. ¿Ahora por qué les persigue? Allí todos se alían para luchar contra la dictadura de Singer. ¡Singerchen! Olvidamos nuestras... las cosas que nos separan y separémonos con las cosas que nos alían y eso. Ah, te dejan fundido, príncipe Isolde. Eres un poquito tonto tú también. Es por eso encajo con la Leia. Durante... ¿Qué pasa, Leia? No sé qué me has llamado, pero sí. Leyemos juntos. Menos mal que está la planta que favorece la inteligencia, Dios mío. Pero digo de leer el hola, y eso. Ah, el hola sí. Hola. Hola. Adiós. Durante el estúpido viaje... ¿Es una revista? Han y Leia se dan cuenta de que se llaman Isolde... Se enamora de una soldada, una amiga que le capturó. ¡Teneniel! ¡Ojo! Esto, una vez más, es alguien que está escribiendo en el teclado. ¡Hostia! ¡Teteniel dejó! Pues si lo dejó, ya no están juntos. Vamos con la siguiente aventura: Imperio Oscuro. A lo que le pega mucho esta música. Oscuridad, muerte. Oscuridad, de Star Wars. Antes de la crisis, fuerzas imperiales son atacadas por la Alianza Rebelde y confundidas con un caos de comunicaciones y una tormenta de ¡Burocracia! ¡No! ¡Papeles! Esto es lo que dicen en plan para asustar. ¡Les confundiremos, sí! ¡Con un caos, sí! De comunicaciones. Mientras bueno, las... ¡Y una tormenta, sí! De burocracia. Bueno. Las fuerzas de Lord Shadowspawn... Sí. Vale, o sea la fuerza del Lord Criatura de la Noche. Ya no se esfuerza mucho con los nombres, ¿eh? No. O sea, este señor lo que está haciendo es... ¡Mira, mi caos! ¡Tienes que firmar 5 veces este...! Hacen que Luke Skywalker renuncie a su cargo de general de la Alianza. Porque tenía ese cargo. Por algún motivo. Pero estaba traumatizado también por eso. Hace que Luke Skywalker renuncie a su tarjeta de videoclub. Y a la tarjeta porque del... el videoclub ha cerrado porque ya no había videoclub. Y a la tarjeta del VIPs. Y al... está, ¡no! ¡El VIPs! Al mismo tiempo se planea una alianza entre la Nueva República y el Imperio. ¡Oh, Dios mío! Esto es como la alianza entre el PSOE y el PP. O sea, al final la República y el Imperio son lo mismo. El universo expandido de Star Wars refleja cómo nos sentimos los españoles. ¡Taram! En la que la Nueva República aceptaría la medida del Emperador Palpatine, Ederlav Payopides. ¡Payopides! ¡Payo que pide mucho! me suena a... Si le cambias la A por la O a una tienda de pollos de Menorca, ¿sabes? ¿Y Pollapides? ¡Pollopides! ¿Y Pollapides? Pollapides era el seso de al lado. La seso. Era el seso. Solo vine de vibradores. ¡Pollapides! Y es lo que tenemos. Pero cuando un Nogri asesina a Belt Oxtroe... ¿Un pedazo de pasta asesinando a Negris Tomlinson? ¡Un negro! ¡Todo se desmonta! ¡Oh! Entonces, ¡también el Lego! ¡Me costó mucho montarlo! En una trampa, Luke es capturado por el Emperador Renacido... ¡Claro! ...para iniciar la operación Shadowhan... Hay una expresión aquí en el universo para llamar Shadow a todo. Shadow y la base espacial Shadow Evil... ¿Sabes qué pasa? Sacan de las 50 sombras de Grey, entonces le gusta todo lo que es Shadow. Masou. Supremo maestro para conquistar toda la galaxia. Shadow. Pero a lo largo de los años, el emperador ha estado en el cuerpo de un clon. ¡Vete a tu pueblo! Dominando. Pero entonces no es el emperador, es el emperagaur. Las tormentas de fuerza. Pero no tormentas de burocracia, de burocracia. Ahora son de fuerza. Es el emperador. Que le permiten romper el tejido del espacio-tiempo. Vale. La siguiente... Porque eso es algo que quiero hacer. Quiero romper el espacio-tiempo para matarme a mí mismo y a todos. Bueno, oye, ¿qué pasa? Eres un clon, ya te da igual. Tengo este poder que puede destruir toda la existencia. Creo que lo voy a usar. Hombre, la siguiente fase del plan contempla el ataque de los devastadores de mundos creados por Umagret. Claro. Que convierten a sus enemigos en materiales para construir más devastadores de mundos. Es como la solución perfecta a la escasez de recursos. Recursos que fabrican los recursos que fabrican los recursos que fabrican los recursos necesarios para construirse los recursos que fabrican los recursos que fabrican. Luke intenta acabar con el emperador renacido. El emperador que usa techos de pladour. Pacachá. Pero este le derrota gracias a la energía de su cuerpo clonado. Había leído cachondo, pero no. ¡Oh, nena! ¡Ven con el emperador! ¡Eso es tu sable láser! ¿O es que te alegras de verme? ¡Láser! ¡Vaya! Profundamente impresionado por el sable láser, por el poder del emperador. ¡Ay, el Shadow, cómo te tiene! Es muy largo, pero de grueso no lo veo yo bien, ya sabes lo que dicen. Está impresionado por su poder, por su carismática presencia, su indudable genialidad y su gran conocimiento de la fuerza. Luke acepta pasar al lado oscuro. Oye, mira, ¿qué carisma tienes? ¿Qué hago en leche? Me voy al lado oscuro, venga. Es como si viene el gran Wyoming. ¡Hostia! Y perdimos 3 películas en esto. Pues si lo hubiera sabido me había puesto la coleta que me he puesto y está tan carismática y favorecerme. Es que es muy carismática tu coleta. Que me hace parecer una coleta galáctica. Super guay. Es tu Shadow Colet. Pero inesperadamente revela que su paso al lado oscuro era una estrategia para derrotar al emperador. Inesperado. Sin poder evitar pasar realmente al lado oscuro. ¿Qué? O sea, esto es, lo dice así. Esto pasa al lado oscuro. Guiño en ojo al espectador. Que no, pero sí. Mirando a cámara además. Tin, tin, tirin. Del que solo escapa gracias a la ayuda de sus amigos. Chihuahua. Me gusta lo genérico. La ayuda de sus amigos. El poder de la amistad. Otra vez asistimos a que Luke queda gravemente traumatizado por esta experiencia. Como cuando va al banco, va a comprar el pan, que queda gravemente traumatizado. Luke va a sacar dinero y descubre que ha sobrepasado el límite de su tarjeta. Luke queda gravemente traumatizado por esta experiencia. Luke va a comprar el pan y le dan una barra baguette en vez de una barra normal. Queda gravemente traumatizado por esta experiencia. Jarita, ¿vales para escribir novelas del universo expandido? Sí, ¿verdad? Tengo talento. Ellie Walk. Este es otro Ellie libro. Ellie Walk Wicked. Que no Wicked. No one wants the wicked. Y la princesa Kesa. ¿Knesa? La Kesa, como la cantante. O como la de Cabrales. Buscan una cura para su amigo Tebo. Tebo. Tebo. Tebo 5 euros. Tebo Balzó. Tebo va. afligido de la terrible maldición de la risa, como nuestros oyentes. Escucha, Norman. Están afligidos. Sobre todo después del sketch ese de los condones en las hamburguesas. Que le obliga a gastar bromas a sus amigos. ¡Oh, qué hilarante! Wicked y Knesha van al Monte Lamentación. ¡Qué mejor sitio de gastar bromas que el Monte Lamentación! El Monte Lamentación es en realidad un monte divertido. Hay gente correteando. Pero por eso ahí. Es cuando mentas a alguien, ¿no? Lamentación de tal... La montaña viviente cuyas lágrimas curan. Espera. La montaña viviente cuyas lágrimas curan. Sí. Sí. Hay una así en Madrid también. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Dónde? ¿Dónde? Joder, pues si tengo que explicaroslo, será que no está Madrid. No sé, el Monte de la Desgracia. ¿El Monte de la Desgracia? Sí. ¿Sí? Sí. El que provocó una inundación aquí, pero que... ¡Qué desgracia! Todos decían. No, pero curó a todo el mundo. Sí. Era el Monte de la Desgracia Alegre. Cuando los tres aparecen, la montaña intenta matarlos, pero cuando Teebo les salva, la montaña decide curarle, porque la montaña tiene sentimientos y tiene raciocinio. O sea, sabemos ahora que los androides pueden usar la fuerza, que las montañas tienen sentimientos y curan... Que el guante derecho de Darth Vader te deja ciego y te pudre el cuerpo... ¿Cuánto hemos aprendido con los estos de Star Wars y todo esto? Sí, pero me pregunto... Te tendría que usar para introducir en plan cosas de Star Wars. Vamos a aprender un montón de cosas. Con un tono ahí un poco charantesco. El episodio 7... Ay, madre mía. La cara de Randy en la pantalla... Vamos a empezar ahora con el episodio 7, que tiene unas cosas. Vamos aprendiendo un montón de la galaxia. O Randy, le tenían que contratar para introducir los debates electorales. Vamos ahí a ver ahí con los debates, a ver qué dice uno, qué dice el otro, que se tiene que hacer un montón de cosas. Yo no sé qué pasará aquí. Randy, bueno, la vida solucionada, fíjate la multitud de posibilidades que tienes. Personaje de Doctor Who, el que explica los viajes en el tiempo. Vamos a explicar ahí el viaje en el tiempo y que te mete en esta cabina que por dentro es muy grande y que te viaja en el tiempo y en el espacio una barbaridad. A ver, lo bueno es que los espectadores se van a sentir identificados contigo, entonces les va a caer bien. Me pregunto si en el otro lugar del espacio estará pasando algo en estos ¡seguro momentos. Que no! Los Rander, aquí estás. Sí, princesa Jardita. Es que he retrasado un montón y hace tiempo que no voy al gimnasio galáctico. No hay excusas. Ya, después de destruir el mayor arma mortífera de la historia de la humanidad. El botón gigante que ponía autodestrucción, ¿verdad? Le dije al emperador Charcodine que no era buena idea, pero no. A callarlo, Rander. Ha llegado tu hora. R2, reproduce las noticias breves de la semana y acabemos con el imperio de una vez por todas. ¡No! Windows 9 llegará en 2015, no cabe duda de que Windows 9 montañas. Multan a un conductor por girar el cuello más de 45 grados, a cuello pareció increíble. Fija a su hijo con cinta aislante en la pared para echarse una siesta. ¡Fijo, no tengas celos, si esta vez lo hacemos de prueba! Endesa amenaza con cortar luz a quien deba un céntimo. Endaquella ha dicho que se lo perdona. ¡No! ¡No, mi imperio del humor! ¡Mi imperio destruido a cenizas! Y aún te queda postprograma, Lorander. ¡No! Un aplauso galáctico para Boba Fett. Un aplauso galáctico para Darth Rander. Y nos vemos en un aplauso galáctico para la princesa Jardita. Un aplauso galáctico para Freddy a secas. Galácticos días a todos. Esta no es galáctica, la canción ya final. Esta no es galáctica. Ha quedado bonita. He dicho RTR, que no he entendido la última breve. No sé si la tenéis por ahí. Vamos a explicar. Pero, ¿qué? No la he entendido. La última breve. ¿Dónde está Endesa la breve? Endesa y Endaquella. La de Boba. Ah, Endesa es una empresa de creo que ahí no está el chiste. Y Endaquella es esa, aquella. ¡Ah! Endesa. ¡Que Endesa es una empresa de energía! Y Endaquella. Bueno. No, pero no, la gracia es Endaquella. Endaquella, Entonces no lo pillo. Vamos a mandar cosas galácticas a nuestros amigos que nos han escuchado, a pesar de que hoy la Champions League está empezando en estos mismos momentos. Por ejemplo, RTR. como no has entendido la última breve, que no era complicada, hay que decirlo. Te mando. Ya sabía un deje de borracha. ¡Complicada! Te mando una estrella de la muerte. Toma. Toma. Genta Kojima. Genta Kojima. Yo te mando a Chihuahua para que le acaricies. Tenemos a Impredecible, ¿eh? Impredecible. Yo te mando el calcetín izquierdo de Han Solo que te ayudará a dominar un imperio. Jack. O a ponerte un calcetín izquierdo. O las dos cosas, pase lo que pase primero. Jack Draug, si él te da el calcetín izquierdo, yo te doy el guante derecho de Darth Vader. No lo uses para hacerte tu guarradicas, que te quedas ciego doblemente. O igual te quedas ciego y después pues recupera la vista, porque eso puede pasar. Tenemos también, por ejemplo, a Mazraelis. Mazraelis, te voy a mandar un robot Emilio, porque ¿para qué quieres la mierda de robot ese de Star Wars de mierda? Un robot Emilio para que te lleve el desayuno. Tenemos a Greya Galega, que dice que el sketch no le ha dado asco. Pena sí, asco no. Penasco. Pero había partes salvables. Te mando el cadáver del robot de Skippy para que hagas con él lo que quieras. ¿Qué? ¿Bien? ¿Para qué? Tenemos a Thanos. Thanos, te mando al Amparador Galúctico clonado de Luke Skywalker for Hunter. No, y al Jedi Loco Parter Quinfor, por ejemplo. Tenemos también a Juan en el Ransan, al que le deseo que el episodio 7 de Star Wars no se le atragante y las lucecicas que vayan a poner no le haga dañito en los ojos. Tenemos también a Nacho Reset. Nacho Reset, te mando el guión fabuloso de Normas. No se lo creerá, ¿no? Hombre, eso vamos a hombre, bueno, no sé, yo, figuradamente te mando un guión fabuloso de Normas. Hostia, firmado por todos nosotros. Eso, si hubiera dado 10 euros en el crowdfunding, se lo habría mandado. Igual dio, no sé. Igual dio. ¿Quién era? ¿Eh? ¿Quién hemos dicho? Era Nacho. No. Así nos importan nuestros oyentes. No puede haber más desprecio a nuestros oyentes. No, es que no me acordaba. Nacho Nacho no dio porque no escuchaba por aquel entonces, pero ahora sí nos escucha. Si estuviéramos en vuestro salón, os pegaríamos y os aporrearíamos después de cada programa. Nacho nos escucha desde hace poco, es muy fan y si hiciéramos un crowdfunding ahora, nos daría dinero otra vez. A ver, igual no tiene dinero. ¡Joder! ¡Es youtuber! Ah, entonces sí. ¿Pero qué turbiste tú? Es youtuber, los youtubers tienen dinero. A mí me dijeron el otro día que el Rubius, que ha escrito un libro además, tiene una pasta que te cagas. Y este tío, ¿por qué no va a tener, Nacho, por qué no va a tener dinero? Esto es fascinante. Sí. Lo a ver, discutamos bien sobre la economía de Nacho. Bueno, ¿quién más además de Nacho Reset nos ha estado escuchando? Y ya está, los para... sé. Vale. Ah, ya está. O sea, esos son todos. Joder, hay partido de la Champions. No, el partido no había empezado todavía. Eso. La gente se está emborrachando para ir a partido. Para ir pues a que escuchen Norma Borracho, si no se llama Gracia. Normas de borrachización. Ese es un proyecto futuro. Pero a ver, di un oyente futuro más y nos metemos con él, me cago en la hostia. La idea de hacer normas todos mal mientras estamos borrachos es una idea que se lleva barajando un par de años ya. Pero a Randy ver, no quiere. A ver, si queréis, es el único que se niega. Si queréis, os digo nombres al azar de mi timeline propio. Asdrúbal. ¿Sigues Asdrúbal, tío? Asdrúbal, ¿pero quién es ese? Asdrúbal. No sé qué de aquí, Asdrúbal, no sé quién es este tío. O tenemos, por ejemplo, a... File. Vaya File, Nick. Sí. Sí, pues no. O también tenemos un programa que va para la hora de 50 y podemos cortar ya. Eso es. Joder, desde luego, que esos siete que soy, macho. Y la semana, una cosa, la semana que viene tenemos reto. Sí. Pero para los que estamos así, el programa no va a ser en directo. Porque la gente dice que no, el programa no es en directo, entonces no me gusta. Si es igual que si el programa. Sin los fallos, lo cual está mejor realmente. O sea, decís que vamos a cortar todo el tercer sketch de aquí, ¿no? O sea, lo comento como quitemos los fallos. Bueno, pues venga, nos vamos porque nosotros vamos a cortar todas las partes de Bob. Pero ahora tenemos que. Ahora nos vamos a grabar todas las series de la temporada 2014-2015. Las 20. Hombre, las 20 no. He dicho todas. Pero las 65 páginas. Sí. 65 pues, folios vamos a hacer ahora. 70. No, 70 folios. 70 folios vamos a grabar ahora para vuestro divertimento la temporada que viene. Para que no se diga que no preparamos las cosas con antelación, me cago en la puta. Creo que nadie dice eso. ¡Nos vamos! Vámonos. Bueno. Jefe, ya acabo de ver la tele. ¿Darth Vader? ¿Qué ha pasado aquí? Joder, la próxima vez que me metan en un imperio me tengo que asegurar que sea decente, por lo menos. Madre mía, qué tropicio.